Saludos y muy buenas noches, las 9:32 aquí en el estadio del Fútbol Club Barcelona. Muy buenas noches y bienvenidos al espectáculo del fútbol aquí en la sintonía de las emisoras Onda Cero Cataluña. Esto es fútbol en Onda Cero Cataluña. Esto es el partido Fútbol Club Barcelona Extremadura. Dentro de breves instantes, de aquí, desde el Nou Camp, les vamos a ofrecer todo el espectáculo del fútbol con John Benito en el control técnico, con Javier de Aro y quien les habla, Javier Lunaro, y con Miguel Esteras en pie de cancha, para ofrecerles un partido que tiene que ganar el Barça casi casi por obligación. Necesita el Barcelona ganar este partido, teniendo en cuenta que ahora mismo, actualmente, el Barcelona se encuentra a 4 puntos del Real Madrid, que necesita acercarse al equipo blanco para afrontar con garantías el partido de este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Un partido importante, vital, pero primero hay que ganar este, hay que ganar el partido contra la Extremadura. Esto es fútbol en Onda Cero Cataluña, siempre con la compañía, con el patrocinio de Especias y Conservas Dani. Aquí en el estadio del Fútbol Club Barcelona, a las 9:03, una noche fría, fría, fría en el Camp Nou y con poquito público. Javier de Aro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues muchísimo menos público de lo que todo el mundo esperaba. La gente esperaba, o la afición del Barcelona, al igual que la junta directiva, pensaban que era un partido pues para media entrada, y me da la impresión que no se va a llegar ni a esa media entrada por un doble motivo. Me da, o creo, que el Madrid está más cerca de lo que todos esperamos, es decir, que la gente está pensando más en el Barcelona-Madrid, no en este partido, en el Barça-Extremadura. Y el hecho de jugar un lunes, partido televisado, y mañana día laborable, pues es bastante complicado. La gente vino al partido entre el Barça y el Valladolid por lo que todo el mundo sabe, la despedida de José María Vaquero y poco más. Y hoy, pues vamos a estar entre familia. Francamente, amigos oyentes de Onda Cero, vamos a intentar narrarles, vibrar con este espectáculo de fútbol, pero francamente las cosas son así, son como son. Es decir, aquí al Nou Camp, pues no viene prácticamente ni Dios, teniendo en cuenta que el Extremadura es un equipo con poca entidad. Javier, ¿tú viste el Extremadura? Colista. Y colista, además. ¿Tuviste el Extremadura en el estadio del Real Club Deportivo Español? Es decir, que usted, señor de Aro, juega con ventaja. ¿Qué Extremadura vio en Sarria usted? Pues una Extremadura débil, sobre todo en defensa, pero ese día el Español, desgraciadamente, lo digo lo de desgraciadamente porque ha sido uno de los pocos partidos que el Español ha jugado bien y que no ha sido el sentir y lo que todo el mundo quería, es decir, que el Español jugara tal y como jugó ese día frente a la Extremadura. También hay que recordar, Javier, que el Extremadura empató en Valencia a 0, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y el único miedo que pueda haber en el FC Barcelona en el día de hoy, antes de ir con las alineaciones y nuestro compañero Miguel Esteras, es el hecho que la gente azulgrana y el propio equipo esté pensando más en el Madrid. Y como decía algún jugador, caso de Luis Enrique, el partido de hoy, o ganar al Extremadura vale 3 puntos y ganar al Madrid también vale 3 puntos. El Extremadura, una entidad que visita por primera vez el estadio del FC Barcelona, una entidad con un presupuesto de 880 millones de pesetas, mientras que el Barcelona tiene 9.930 millones de presupuesto. Pero después les daremos algunos datos sobre el equipo extremeño. Tengo también en pie de cancha a Miguel Esteras, que lo tengo justo encima de la raya del estadio del FC Barcelona, encima de la raya del terreno del juego. Miguel Esteras, creo que hay alineaciones, ¿no es así, Miguel? Pues sí, ya tenemos las alineaciones que por el FC Barcelona formarán con la puerta: Víctor Bahía, Ferrer, Popescu, Figo, Ronaldo, Giovanni, Blanc, Luis Enrique, De la Peña, Couto, Rugger. Por tanto, dos hombres que están amenazados con 4 tarjetas, Popescu y Couto, van a jugar y se van a arriesgar a perderse, a la posibilidad de perderse. En caso de ver una tarjeta, es el partido, el derbi contra el Real Madrid. Por parte del Extremadura, Amador en la puerta, Cortés, Félix, Soler, Pedro José como capitán, Ito, Óscar, Verde, Ferreira, Dure y Juanito. Señor Esteras, casi casi como repasar una guía telefónica de Almendralejo. Pues más o menos, porque no sé si usted lo sabe, pero en Almendralejo hay tan solo 28.000 personas, sí, señor, que entrarían más que de sobras en este estadio. Les podemos decir que Almendralejo, además de ser un pueblo de 28.000 habitantes, está volcado con el Extremadura, pero lo cierto es que, además de los hombres que ha dicho Miguel, hay algunas bajas en el Extremadura, una baja en concreto, como es la del señor Francisco Javier García Pimentel, cedido del FC Barcelona B con una fractura de tibia que le deja 3 meses en el dique seco. También Antonio, que está en el banquillo, tiene algunas molestias. Por el Barcelona, creo, Miguel, que hay algunas bajas, como por ejemplo, por lesión, Stoico Filipetegui, y por sanción, Sergi, Nadal y Guardiola, ¿no es así? Pues sí, así es, y para aclararlo más, en el banquillo del FC Barcelona van a estar Abelardo, Busquets, Óscar, Amor y Pizzi, y en el banquillo del Extremadura, Abadal como portero suplente, Padilla, Quique Estebalanz, un viejo conocido de la afición blaugrana, Blusevich y José. Centrémonos en las bajas, si te parece, Javier Delgado, porque me parece que podría haber otras dos bajas para el partido contra el Real Madrid, si es que hay una tarjeta contra concretamente el jugador del FC Barcelona, Fernando Couto, y también contra Popescu, ¿no es así? Hombre, esperemos que no se produzca ninguna cartulina amarilla de un mal colegiado como es José López de la Fuente, del Colegio Gallego, pero Barcelona, la configuración de los 11 hombres, yo creo que está bastante clara. Víctor Bahía estará en la portería con Ferrer y Sergi como laterales. Blanc y Couto serán el eje de la defensa. Por delante de ellos Popescu, y por fin va a jugar de titular Iván de la Peña. Por delante de Popescu, Iván de la Peña, estará el brasileño Giovanni, y en punta de ataque Roger García, Figo y Ronaldo. Por lo tanto, esta va a ser un poco la disposición táctica de Bobby Robson por parte del equipo de Extremadura. Lo más importante es que en el banquillo están los jugadores que teóricamente más ofensivos tiene el técnico Joshua Ortuondo, como son el exjugador del Barcelona Quique Estebaranz y el serbio Glucevic. El resto, pues viejos conocidos también de primera división, caso por ejemplo de Juanito, el jugador del Sevilla, y poco más. El resto casi todos son novatos en la primera división, como Amador, Cortés, Félix, Soler, Pedro José, Ito, Óscar, Verde y el francés Duré. Así es, perdona, es argentino, Duré. Bueno, argentino de descendencia francesa. Ahí estamos. Miguel, ¿decías algo? Pues sí, que Duré, si no estoy equivocado, es el único hombre por el que el Extremadura ha pagado por ese traspaso. O sea, el único hombre que no ha llegado con la carta de libertad al equipo de Almendralejo. Duré es obviamente el hombre que más ha costado a la Extremadura. 50 millones de pesetas, amigos oyentes, la friolera de 50 millones de pesetas. Pero no es el que más cobra es Quique Estebaranz, que cobra 25 millones, y el que menos cobra es Ito, que es, por cierto, el jugador que menos cobra en toda la primera división, 1,5 millones. De todas maneras, hay que destacar que un sueldo típico del jugador de la Extremadura está entre los 8 millones y los 4 millones de pesetas, para un presupuesto, como decíamos, de 880 millones, cuando 100 millones se destinan a fichajes. Es que Ronaldo vale lo que vale todo el pueblo de Extremadura, casi. Bueno, no será tanto, no será Hombre, tanto. No me lo digo deportivamente, ¿eh? Estamos en la sintonía de Onda Cero Cataluña, esto es Fútbol en Onda Cero, las 9 y 9 minutos, estamos en Onda Cero Cataluña. Confíe para la limpieza y cuidado de su coche en los productos Autobrill. Autobrill, de venta en tiendas de accesorios para el automovilista, droguerías y grandes superficies. Autobrill presenta su nuevo producto, gel ambientador. Solicítelo en los lugares habituales. Autobrill de Levo, líder en productos para la limpieza y cuidado del automóvil. Y nosotros vamos a acabar de ilustrarles sobre lo que es el Extremadura, porque, por ejemplo, algunos datos. El entrenador es Joshua Ortuondo, que tiene 45 años. Es el hombre que subió al equipo desde segunda B. El presidente se llama Pedro Nieto. El presupuesto, ya los hemos dicho dos veces, 880 millones de pesetas. Para fichajes, 100 millones. En cuanto a la plantilla, por ejemplo, podemos decirles que 12 jugadores están de la temporada pasada. Y como dato curioso, podremos decirles, por ejemplo, que hay 4 que ya jugaban con el Extremadura cuando estaba en tercera división. Pedro José, Félix, Cortés y Amador. El jugador más caro, ya lo saben ustedes, Carlos Alejandro Duré, de 25 años, argentino, proveniente del Ferrocarril Oeste, con un solo gol, tan solo, y con 50 millones de pesetas, que es lo que ha costado. Así están las cosas en una entidad que poco ofrece, pero como dice el fútbol, y como dice el gran tópico, no hay enemigo pequeño. ¿Y el fútbol es así? Y ahí voy a poner todo, a cargarse el asador. Yo no sé, Miguel Estera, si Joshua Ortuondo está viendo cómo está calentando el equipo, o sigue en el vestuario. Pues la verdad es que en estos momentos no localizamos al entrenador del Extremadura, por tanto, y con casi toda probabilidad, continuará en el banquillo esperando un poquito más a saltar al césped, que a él, personalmente, y por unas declaraciones que ha venido realizando, dice que no le impresiona, que es un profesional. Bueno, él había jugado aquí. Él había jugado aquí, pero no sé yo si sus jugadores estarán de acuerdo en que no le impresiona a pesar de la falta de público en el día de hoy. No olvidemos, perdona Miguel, que el año pasado, no es que queramos ser gafes, un recién ascendido, y que también es de Extremadura, y que nunca había jugado aquí, el Mérida empató. Sí, y recordemos también lo del Lleida. 0-1. Gol de... A ver si usted lo recuerda. No, yo no me acuerdo, señor de Aro. Un jugador que está en el Betis, llamado Jaime. Por favor. Bueno, pues vamos a ver, vamos a tocar madera, que aquí no pase nada, que sabemos que tenemos aquí el equipo de las estrellas, que una alineación excelente y que, sobre todo, muy importante, Javier de Aro, juega Iván de la Peña. Muy importante, a pesar de que juegue sustituyendo a Guardiola, que está de sanción. Sí, lo que ocurre es que el público siempre pedía Iván de la Peña. Hoy Iván de la Peña, ante el poco público, pero eso sí, ante muchísimos millones de ojos que lo verán por televisión, pues estará muy pendiente de la actuación del joven cántabro. Yo creo que es una reválida para Iván de la Peña en el día de hoy el salir de titular, aunque sea ante un equipo como el Extremadura, que va a costar sobre todo marcar el primer gol. Yo creo que una vez se marque el primero, las cosas serán mucho más fáciles. Es triste decirlo, pero Iván de la Peña, pues francamente, esto es un examen para él, otro examen más. Pues sí. Sí, sí. Acostumbrado a jugar 20-25 minutos, lo que le saca Bobby Robson. También hay que recordar que el pasado martes ante el Celtic de Glasgow, Iván de la Peña fue posiblemente el hombre más importante en ese partido, desde el partido amistoso que jugó el FC Barcelona. Efectivamente, partido amistoso contra el Celtic de Glasgow, que ganó el FC Barcelona por 0-1, por un pírrico 0-1, donde jugaron hombres tan y tan importantes antaño en el Dream Team, como por ejemplo Ferrer, que también estará aquí, que también estará en el centro del FC Barcelona. Que vuelve de titular después de 14 jornadas. Jugó la primera frente al Real Oviedo y no había vuelto a ser titular debido a una lesión y sobre todo a disposiciones tácticas de Bobby Robson, y hoy Albert Ferrer vuelve a su posición natural y curiosamente se va a producir el dúo de laterales que tantos días y tantas noches de gloria se ha dado al Barcelona. Por el lateral derecho Albert Ferrer, por el lateral izquierdo Sergi Barjuan. Efectivamente, sin duda alguna, importantísimo ese dúo de laterales, teniendo en cuenta que Ferrer ya había jugado, como dice Javier de Aro, el primer partido de la primera jornada en Oviedo, con resultado de 2-4 favorable al FC Barcelona. También recordar que Iván de la Peña había jugado en la primera jornada de la Liga, con este resultado de 2-4 sobre Iván de la Peña, ha jugado 265 minutos de los 1.260 de la Liga, y además juega menos que con Cruyff. Eso es importante, eso es muy importante, teniendo en cuenta la calidad de un jugador como Iván de la Peña. De Miguel Esteras, pie de cancha, ¿cómo está el ambiente? Pues estábamos hablando de que si aparecía el señor Jason Ortuondo, y ya ha aparecido, y ahora pues se va a poner a ver cómo van calentando sus hombres poco a poco y atender a la multitud de medios de comunicación que estamos intentando hablar con él para que nos diga las impresiones que tiene tanto él como sus jugadores en este debut del que hablábamos del Extremadura aquí hoy en el Camp Nou. Por cierto, señor De Aro, no sé yo si usted estará de acuerdo conmigo, pero tal vez la posición que ocupa hoy Iván de la Peña sustituyendo a Guardiola en la posición teórica de 4, no creo yo que sea la que precisamente da mejores resultados. Iván de la Peña tal vez deba estar un poquito más adelantado. No, pero yo creo que Popescu pasará a ser de 4 e Iván de la Peña ocupará la plaza de Popescu, creo, ¿eh? Habrá que verlo cuando comience el partido, pero supongo que habrá que ver esa disposición que ha establecido Bobby Robson en un día, pues como decía Javier Lunar, un día frío, con poco ambiente aquí en el estadio del FC Barcelona, a falta de 16 minutos para que comience el partido. A falta de 16 minutos en directo a la sintonía de Onda Cero Cataluña, esto es fútbol en Onda Cero. Masisker, les millors exposicions de mobiliari i decoració. Masisker. Solamente 15 minutos, un cuarto de hora para que comience el partido entre Fútbol Club Barcelona y Club de Fútbol Extremadura, un partido que les vamos a ofrecer en directo a través de la sintonía de Onda Cero Cataluña, una sintonía que, como saben, les ofrece todos los partidos de Fútbol Club Barcelona y Real Club Deportivo Español. Un partido, sin duda, importante, a pesar de que sea la Extremadura el rival, teniendo en cuenta que este próximo sábado, hay partido en directo también a través de la sintonía de Onda Cero Cataluña, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, o mejor dicho, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Si te parece, Javier, antes de que Miguel Esteras tenga los primeros protagonistas, vamos a hablar, si te parece, sobre el Real Madrid, porque francamente... Pero primero tienen que jugar hoy, que estamos hablando del Madrid y no han ganado ya la Extremadura. Pero lo cierto es que las provocaciones que ha lanzado el señor Mancebo, es cierto, vamos a decirlo. Lorenzo Sanz Mancebo han sido francamente fuertes, es decir, durante esta última semana... De una persona que no tiene la educación suficiente para ser presidente. Por ejemplo, digamos que he copiado al señor Mendoza un poquito, ¿no? Sí, yo creo que lo malo siempre se suele copiar. Ya sabes que se pega todo menos la hermosura. Bueno, yo no sé quién es hermoso en este caso, si San Mancebo Mendoza, pero en fin, vamos a dejarlo. Yo creo que las cosas se demuestran en el campo y se demuestran andando. Si el Barcelona, esperemos que sea campeón de liga, pues el señor Lorenzo San Mancebo, pues se tendrá que tragar todo lo que ha dicho, las tonterías que ha llegado a decir a lo largo de lo que llevamos de temporada. Por ejemplo, ¿usted compararía Ronaldo con Zucker? No. La verdad es que no. Por ejemplo, lo quieren en Manchester. Usted sabe que Ronaldo a lo mejor empieza a hacer cursos acelerados de inglés y nadie lo sabe. Yo creo que Ronaldo se va a quedar en el Barcelona, porque ¿en qué mejor sitio que en el Barcelona va a estar Ronaldo? Sí, bueno, se lo aconsejaba incluso un compañero suyo, Gary Lineker, efectivamente, del FC Barcelona, que se quedara por favor en Barcelona, que aquí se está mucho mejor. Pues es que no hay, yo creo que no se puede dudar lo que es Barcelona o lo que es Manchester. Usted ha estado en Manchester, ¿verdad? No, en Manchester no, en Londres. Bueno, es igual. ¿Es Inglaterra? Es Inglaterra. Sí. Manchester es una de las ciudades más feas de Inglaterra, eso sí, pues, eso sí se lo puedo decir. Y el clima no es que sea... No se fue Ronaldo de Holanda, entre otras cosas, por el clima. Y recordemos además que Emerson, por ejemplo, quiere largarse del equipo del Middlesbrough porque su mujer no aguanta allí. La vida inglesa es absolutamente distinta y por cierto, a la española. Y los latinos no se acostumbran, los brasileños menos aún. El representante de Emerson es el señor José Veiga. ¿El señor? Representante también de jugadores como Couto, como Figo, y que está en Barcelona o sí, tiene señor. Previsto llegar a Barcelona para hablar de muchas cosas, incluido de Emerson. En teoría llegaba a Barcelona esta tarde para cerrar un acuerdo sobre Emerson, etcétera, porque por ejemplo en Portugal ya dicen que Emerson es del Barça, ¿eh? En Portugal ya dicen que Emerson es del Barça. Sí, sí. Sobre tema inglés, sobre tema Ronaldo, podemos decir varias cosas. Por ejemplo, que la prensa inglesa, ayer el diario sensacionalista News of the World, que es el, digamos, el dominical del The Sun y el de Mail on Sunday, ya hablaba de que Ronaldo podía ser jugador del Manchester United. Por cierto, ahora se retira Miguel Esteras, algunos jugadores del FC Barcelona hacia el vestuario, ¿no es así? Efectivamente, se retiran algunos jugadores del Barcelona. Te comentaba, Javier, que por ejemplo, en Inglaterra, bueno, pues será ya casi como cosa hecha el hecho de que el Manchester quiere pagar durante esta semana 4.000 millones de pesetas, porque recordemos lo que cuesta la cláusula de rescisión de contrato, 4.000 millones de pesetas de cláusula de rescisión de Ronaldo. Una cantidad tremenda, es decir, una cantidad casi casi insalvable, pero que el Manchester quiere pagar para llevarse a Ronaldo como sea. Por eso los representantes de Ronaldo y el Barcelona se van a reunir para intentar subir esa cláusula a 8.000. Efectivamente, 8.000 millones, teniendo en cuenta que esta semana hay una cumbre, posiblemente en Brasil directamente. Sí, adelante. Dime. Miguel, adelante. Pues estamos aquí con un viejo conocido de la afición blaugrana, aquí que está hablando. Hola, muy buenas noches entre todo. Hola, buenas noches. ¿Preparados, no sé yo si para dar la campanada hoy, por lo menos a intentarlo? Bueno, sí, intentarlo. Somos conscientes de que es muy difícil, de que el Barça es un club muy grande, de, en fin, todo lo que quieras decir del FC Barcelona se queda corto, ¿no? Pero bueno, los partidos hay que jugarlos, muchos partidos han dado por ganados y luego han resultado perdidos. La historia está llena de anécdotas en este sentido. Y bueno, pues a lo largo de los 90 minutos habrá que dilucidar todo lo que me estás comentando. Si bueno, pues que si a no salir goleados y todas estas cosas, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo me imagino que con muchísimas ganas de demostrar a un público que fue tuyo durante una temporada, que todavía no se te ha olvidado ni muchísimo menos de jugar al fútbol. No, yo lo que tengo es ganas de demostrar, pero no en particular a este público, sino en primer lugar a mí mismo y a la confianza que ha depositado el técnico en mí y el presidente y el equipo en general, que bueno, pues que sigo siendo un jugador de nivel para estar en primera división, para ser un jugador más. No tengo que demostrar nada a nadie. Yo creo que esos tipos de retos son más periodísticos, no más morbo periodístico, digo yo, ¿no? Demostrar algo. Vas a tener que estar demostrando a cada momento que juegues contra tu equipo algo, acá vámonos, ¿no? Tú estás acostumbrado a jugar aquí, pero la mayoría, por no decir casi todos, de tus compañeros no han jugado nunca en el Camp Nou. ¿Les has dicho algo para que salgan un poco más tranquilos? No, si acaso alguien me ha preguntado y le he contestado qué se sentía o qué tal, pero vamos, no muy en particular. A pesar de ser gente que no ha pisado la primera división, como dices, y menos el Nou Camp, es gente con personalidad, gente que no se deja incomodar por absolutamente nadie. Y bueno, todo esto que te diga, la verdad es que puede quedar flaco si aquí a que termine el partido no damos la imagen que nosotros queremos dar, ¿no? Y me imagino que de llegar aquí a reivindicar un poco que Extremadura también existe, que en un coliseo tan grande como este se quiere hacer notar. Pues te vuelvo a decir lo mismo, simplemente pasar el buen nombre de Extremadura, para bien o para mal, en este caso para bien y desde luego sin ninguna intención de mal. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos en un deporte en el que es lícito ganar, perder y empatar. Vamos a ver qué es lo que se da y después de esto, bueno, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Vale, Kiki, muchas gracias y suerte. Hasta luego. Lo cierto, amigos oyentes de Onda Cero Cataluña, es que la Extremadura no tiene absolutamente nada que perder. 21:21, es decir, 21 horas, 21 minutos. Siguen ustedes en la sintonía de Onda Cero Cataluña. Esto es fútbol en Onda Cero. Sea propietario por el precio de un alquiler. Expo Fincas, expertos inmobiliarios, le ofrece la posibilidad más deseada por todos aquellos que quieren comprar su primera vivienda. Con Expo Fincas ya es posible. La mejor financiación y las mejores ventajas hipotecarias para nuestros clientes. Toda clase de viviendas, pisos, casas pareadas, torres, casas unifamiliares. Expo Fincas, máximas ventajas para todo tipo de economías. Sea propietario por el precio de un alquiler. La solución, Expo Fincas. En Sabadell, Avenida Barberá 363, teléfono 712-4122. Y Avenida Mata de Pera 59, teléfono 723-2322. Expo Fincas. Las 21 horas 22 minutos, continúan ustedes en la sintonía de Onda Cero Cataluña. Esto es Fútbol en Onda Cero, con todo el mejor equipo de deportes de Onda Cero Cataluña para transmitirles en directo el partido Fútbol Club Barcelona, Club de Fútbol Extremadura. Vamos a recordar, si te parece, Javier de Aro, las alineaciones tanto de Barcelona como de Extremadura. Vamos primero, si te parece, Javier, con el Fútbol Club Barcelona. En la portería estará Víctor Bahía con Ferrer, Sergi Blancouto, Popescu de la Peña, Giovanni, Rugger García, Ronaldo y Figo. Recuerden que son bajas, hombres importantes como Guardiola, como Sergi, que yo creo que en estos momentos, y tal y como estaba jugando Barcelona, eran dos piezas vitales en el esquema táctico de Bobby Robson. Y además Couto y Popescu, recordemos, pueden ser baja en el partido contra el Real Madrid si es que hoy ven la cartulina. Esperemos que no. Esperemos que no. Yo creo que, hombre, decir que Robson se está arriesgando, pues puede ser. Es posible. De todas maneras, tenemos que recordar, sí, ¿me comentabas, Javier? Sí, tenemos que recordar simplemente que Bobby Robson ya aludía a que el entrenador del Real Madrid, Fabio Capello, había sacado algún que otro jugador contra el Sporting que podía también estar sancionado y que podía también perder cierto peligro. Recuerda que no hubo cartulinas casi. No hubo cartulinas prácticamente porque no fue un partido con excesiva historia. Por el Extremadura tenemos que recordar cuál es la alineación: Amador, Cortés, Félix, Soler, Pedro, José, Ito, Óscar, Verde, Ferreira, Adure y Juanito. En el banquillo está Abadal como portero suplente, Padilla, Quique, Estebalán, Lusevich y José. Teniendo en cuenta que el Extremadura es un equipo que ahora mismo está en el puesto número 22 de la tabla, puesto número 22 de la clasificación, con tan solo 6 puntos, algo pues francamente triste, pobre para el Extremadura, pero teniendo en cuenta que solo ha ganado, recordemos, un partido que fue en casa frente al Real Zaragoza. Contra el Real Zaragoza, curiosamente, por el resultado de 2-1, y que como únicas hazañas podemos decir que ha sido el empatar fuera de casa, porque además en partidos fuera de casa el Extremadura no ha ganado nunca, tan solo ha conseguido 2 empates, uno contra el Valencia, empate a 0, y otro contra el Logroñés, también empate a 0. Posiblemente la única renta con la que venga el Extremadura es ese empate en Valencia. Por cierto, que Miguel Esteras están haciendo ahora fotografía multitudinaria los hombres del Fútbol Club Barcelona. No, estoy viendo un montón de niños aquí sobre la cancha. ¿Qué ves, Miguel? Pues de momento muchísimos niños, que si el público no asiste hoy en el número que aproximadamente se esperaba, lo que cada vez es más mayoritaria es la foto, la típica foto que se realizan los niños con la plantilla, con el equipo titular del Fútbol Club Barcelona, que hoy aproximadamente deben rondar entre 60 o 65 niños los que están esperando a sus ídolos, a todos los hombres que van a disputar este partido en breves minutos contra el Extremadura de Almendralejo. Iván de la Peña, sin duda uno de esos grandes ídolos que reaparecen. Por cierto, Miguel, tú que estás ahí abajo y que lo ves todo, más o menos cuánta gente o cuánto porcentaje de entrada calcularías. Pues aproximadamente deben rondar ahora mismo entre las 55-60 mil espectadores. Media entrada. Más o menos media entrada. Pero claro, aquí media entrada se ve como si estuviera vacío. Poco más o menos era lo que la directiva ya esperaba, esa media entrada. Lo que pasa es que sí, Javier, tienes toda la razón, porque es que hay 60.000 personas en el campo, o aproximadamente 60.000 personas en cualquier otro campo, no es un lleno, pero absoluto, y no entrarían en otros. En la mayoría no entrarían, Javier. Efectivamente. Recordamos, perdona, Javier, la alineación de la Extremadura por posiciones. Amador estará en la portería, una línea defensiva de 5 hombres, Cortés, Soler, Pedro José, Juanito y Óscar. Por delante de ellos una zona media también con 4 hombres, porque aquí el Extremadura va a venir, aunque quiera tocar, como dice Ortuondo, va a venir a defenderse, con Verde, Félix, Ito, Ferreira, y por delante el argentino de descendencia francesa, el señor Duré. Efectivamente, Duré, argentino, jugador del Extremadura. Tenemos que decir que equipos como este, equipos modestos como el Extremadura, lo único que pueden venir efectivamente es a defenderse. Es que si equipos... vienes a ganar, pierdes aquí. Efectivamente, y a buscar el empate, como mínimo el empate. Un empate sería un desastre absoluto para el Fútbol Club Barcelona. Sería un total desastre, porque recordemos cómo está la clasificación. El Real Madrid tiene 35 puntos, el Barcelona tiene 31, está a 4, es decir, que un empate serían 32. Y habría que ganar el Madrid para volver a recuperar el liderato, porque por diferencia de goles, el Madrid tiene en estos momentos 31 más 12, que serían más 19, y el Barcelona tiene 43 y 19. Usted hace una suma rápido. 24. Que Barcelona sería líder ganando en Madrid si hoy empatara, pero yo creo que Barcelona está claro que va a ganar hoy. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Nosotros esperamos que esto se desarrolle de la mejor manera posible. A las 9:27, esto es Onda Cero Cataluña, fútbol en Onda Cero. Algo se mueve en la economía catalana y Actualidad Económica le informa de todo. El Banco Sabadell busca una alianza con el Santander o el BBV. El mundo financiero en Cataluña está más dinámico que nunca. Además, en Actualidad Económica, la guía para pagar lo justo a Hacienda, entrevista con el presidente mundial de IBM y mucho más. Esta semana no se pierda Actualidad Económica. Air Europa anuncia la salida de sus vuelos transoceánicos a Santo Domingo, Cuba, Cancún, Cartagena de Indias, Panamá, Bangkok, Salvador de Bahía, Nueva York, Miami e Isla Margarita a unos precios excepcionales. Air Europa. Nunca llegar tan lejos estuvo tan cerca. Halcón Viajes. La forma más inteligente de viajar. Halcón Viajes. 902-300-600. Tan solo 2 minutos para las 9:30 de la noche, para la hora clave, cuando en estos momentos Miguel Estera se hace el Extremadura la foto de rigor. Pues el Extremadura que ha salido y ha sido ovacionado calurosamente por las 70.000 personas que... Yo creo, perdona Miguel, que es el único equipo que ha sido ovacionado en el Nou Camp. Es que ovacionado y con la gente en pie, sobre todo primera tribuna y segunda, sobre todo desde la Yocha se ha visto a todas las personalidades en pie aplaudiendo. Yo creo que pocos equipos, como tú bien decías, reciben esta calurosa ovación cuando saltan al terreno de juego. Yo me estoy acordando ahora del día del Numancia, cuando se acabó el partido. Aquello era Copa del Rey. Estamos hablando de Liga. Ya lo sé, señor de Aro, pero yo me acuerdo de ovaciones del público a equipos modestos. Por cierto, que en el palco, ¿quién veo, señor de Aro? Pues el presidente de la Extremadura y el presidente Núñez. Exactamente, el presidente de la Extremadura, el señor Pedro Nieto, que ha venido aquí. El que no ha venido, ha sido el párroco de Almendralejo. Dígame, a ver. ¿Te has hablado del párroco? No, esto párroco no de, el párroco de Almendralejo es el socio más ferviente de la Extremadura y ha declarado que si gana hoy el Extremadura o empata esta noche cuando acabe el partido, tocan las campanas del campanario de Almendralejo. Y seguro que le habrá puesto el perejil al San Pancracio, no me extraña, señoras y señores. No sé quién es el patrón de Almendralejo. No, pero siempre poner perejil al San Pancracio y dicen que da buena suerte. Para ganar los partidos. Sí. Yo cuando jugaba a fútbol sala, una madre de un compañero lo hacía, ¿eh? Por cierto, espero que mañana el señor Estera no le meta los goles que le van a meter a Extremadura. El señor Estera estará sobrio y seguro en la portería como cada partido. Es de esperar. Vamos a ver primero el partido, porque lógicamente aquí lo que está claro es que el Barcelona no tiene prisa, no tiene por qué marcar en el minuto 5 y pueden pasar muchos minutos todavía, también porque está el Barça, Miguel Estera. Salen los hombres del Fútbol Club Barcelona, truena el Camp Nou, salen todos los hombres. Vamos a recordar, Javier de Aro, las alineaciones por parte del Fútbol Club Barcelona. Estos son los 11 hombres. Víctor Bahía en la portería con Ferrer, Blanc, Couto, Sergi. Por delante de ellos Popescu de la Peña, con Giovanni, Rugger, García, Figo. Y en punta, como siempre, el brasileño Ronaldo. Por parte del Extremadura, recordemos, Amador en la portería con Cortés, Soler, Pedro José, Juanito, Óscar, Verde, Félix, Hito, Ferreira. Y en punta, de momento, va a estar solo un hombre, como es el argentino Duré. Dirigirá el encuentro el colegiado gallego José López de la Fuente. Árbitros auxiliares, los señores Martínez Brión y Joaquín Alonso Méndez. Y recordar que el cuarto árbitro, que no sirve absolutamente para nada, pero en fin, vamos a decirlo, se llama Manuel Medina Cabello. Manuel Medina Cabello, el cuarto árbitro de este partido, sin duda alguna, para Barcelona Extremadura. Atención, este momento, Javier. Sí, Miguel. Vamos a escuchar al segundo entrenador, José Mourinho. A un punto del Madrid. ¿Eso qué queremos? Justo cuando nos acercábamos, Bobby Robson le indicaba, se acabó, José, y se acabó. Y es que recordemos, no se puede hablar, Javier. Teóricamente no. Teóricamente no, pero luego pasa lo que pasa, en fin. Lo cierto es que el Fútbol Club Barcelona se dispone a disputar un partido más de Liga contra el Extremadura, un partido que francamente tiene que ganar el Barça, recordemos, tiene que ganar el Barça. El Extremadura también juega y el Barça también, y este partido también obviamente es importante. Teniendo en cuenta que también, bueno, pues, ¿me contabas, Javier, algo? ¿Me decías algo? No, decía simplemente que nuestro compañero Miguel Estera se fije en el dorsal número 6 de la Extremadura, Pedro José. Un nombre como mínimo conocido para todos nosotros. Es el capitán de la Extremadura. Por cierto. Y guarda una excelente similitud a un compañero nuestro. Clavado, al señor clavado, Xavi igual. Absolutamente clavado. Y yo le digo que lo he tenido a 2 metros y es clavado. Es clavado a Xavi igual, efectivamente. Xavi igual, redactor de informativos de esta casa, que esperemos que esté escuchando con todo el cariño del mundo esta transmisión. Pero señor de Aro, señor Estera, lo que está clarísimo es que Pedro José clavado a Xavi igual. Sí, señor, ya lo decíamos el día del español. En fin, vamos con el partido, que es lo que interesa. Se cambian los campos, Miguel Estera, efectivamente se va el Fútbol Club Barcelona a la zona de gol norte y el Extremadura a la zona de gol sur. Pues así es, y nosotros ya vamos a ir ocupando nuestra posición en los banquillos o al lado de los banquillos cuando en breves minutos empezará este partido. Cuando en estos momentos el Fútbol Club Barcelona va a sacar desde el centro del campo, las 9:32, sintonía de Onda Cero Cataluña, les vamos a narrar todo lo que suceda en este partido entre Fútbol Club Barcelona y Extremadura. Y atención, porque se anuncia, creo, un minuto de silencio. Efectivamente, Javier. Recordemos, por la muerte del presidente de Zaragoza, señor Solans, Vamos a mantener, Juan Benito, ese minuto de silencio respetuoso aquí en el Nou Camp. A pesar de que los de siempre lo hayan roto, pero en fin, el minuto de silencio por la memoria de Alfonso Solans, el presidente, hasta hace muy poco, del Zaragoza, que esperemos que esté durmiendo en el cielo en uno de sus coches. Comienza el partido, arranque, Iván de la Peña mueve el balón, la pone hacia la izquierda, vamos a ver, hacia Popescu, hacia atrás un poquito para su compañero, el dorsal número 23 del Fútbol Club Barcelona, hacia atrás ahora para Fernando Couto en el centro de la cancha, ahora hacia la izquierda para su compañero dorsal, el número 15, Logan Blanc, Iván de la Peña, otra vez Blanc, se mueve la banda derecha, la línea divisoria, un poquito más hacia adelante para Ronaldo, ha cortado de nuevo la Extremadura, ahora es el Barça el que recupera, Iván de la Peña intenta profundizar, corta de nuevo la Extremadura, Xavi igual toca el balón, hacia el dorsal número 4 de la Extremadura, ahí está Félix intenta meter la pierna, recupera Figo, el balón ha habido falta, Javier Rearo, falta clarísima, favorable al Fútbol Club Barcelona. La primera falta sobre Iván de la Peña, en la zona de medios, parte izquierda de Barcelona, que la pone ya en movimiento, Ruggé García, balón para Popescu y este para Blanc. Minuto 37 de la primera parte, segundo 37 de la primera parte, juega el Fútbol Club Barcelona, ahí está Popescu moviendo por la banda derecha, intenta meter el balón más este delante para Giovanni, ha perdido ante la Extremadura, ahí está el dorsal número 10, intenta moverla al centro de la cancha, tocaba de tacón uno de los jugadores, se mete el dorsal número 5, Pedro José, ha recuperado Ronaldo perfectamente, un poco más y se cae, sigue Ronaldo con el balón, recibe los aplausos del público, Iván de la Peña, cómo la ha perdido Iván de la Peña, recupera el Extremadura, ahí está el dorsal número 24 del Barcelona, Fernando Couto, que ha recuperado, y Ronaldo de nuevo pone la tranquilidad para el Barcelona, continúa el juego del Barça, ahí está moviendo el Barcelona, ahí está Popescu, intenta poner para Figo, madre mía, ha perdido Figo, pero cómo se pueden perder estos balones, Javier de Aro. Porque el Extremadura está presionando bastante en el centro del campo y el equipo, además de Bobby Robson, quiere salir rápidamente y sobre todo definir el partido en los primeros 10-15 minutos. Se mueve Ronaldo por la parte izquierda, Ronaldo por la parte izquierda, y atención porque tenemos... Un minuto y medio de juego de esta primera parte, Barcelona 0, Extremadura 0, perdón, nos vamos al sorteo de la 11, volvemos en unos instantes. Pones cuyas 5 cifras coincidan con las del número extraído y estén dispuestas en el mismo orden. Obtienen premio de diferente cuantía, todos los cupones cuyas 4, 3, 2 y última cifra coincidan con las del número agraciado y estén colocadas también en el mismo orden. Realizadas las operaciones previas, comenzamos el sorteo de hoy por las decenas de millas. Cataluña. 4 minutos 53 segundos aquí en el Camp Nou, 4 minutos 55 segundos de la primera parte, el Extremadura empata 0 contra el Fútbol Club Barcelona, pero atención Javier de Aro, porque el Extremadura ya ha dado los primeros sustos y ha habido un correr y todo, ¿eh? No, sí, es que además el Extremadura está jugando mejor que el Barcelona, también... Es decir, hay una doble lectura. El Barcelona quiere solucionar pronto el partido. Esto hace que se precipite mucho en el juego, mientras que el Extremadura no tiene nada que perder y está jugando con una tranquilidad absoluta. Ojo que la toque Iván de la Peña, pasó el balón por delante de unos jugadores del Extremadura. Recuperará el balón el equipo extremeño. Bota el balón el portero del Extremadura, el dorsal número 13, Amador. 5 minutos 27 segundos de la primera parte. Continúa el partido. Empata entre Fútbol Club Barcelona y Extremadura. Ha sacado Amador el balón, va hacia la línea defensiva del Fútbol Club Barcelona. En la parte derecha está Logan Blanc tocando el balón. Vamos a ver hacia dónde la lleva Blanc. Hacia Ferrer pegado a la banda derecha, Ferrer avanza un poquito, intenta moverla, ¿dónde la mueves Ferrer? ¿Dónde la pones? Intenta el interior, ha cortado la Extremadura, madre mía, qué amenaza. El dorsal número 10 de la Extremadura, ahí está Ito perfectamente metiendo hacia la Dure ha tocado el balón con la espalda, recupera Ferrer para el Fútbol Club Barcelona, Logan Blon poniendo la tranquilidad y Víctor Valle le dice que pase hacia la izquierda, concretamente hacia Luis Enrique, que por cierto Javier Rearo ha hecho una muy buena labor en los primeros minutos de partido. Y ha sido el hombre por lo menos defensivamente más lógico y ha salvado una posible jugada peligrosa del equipo de Extremadura. Ahí está viendo la Peña jugando para Luis Enrique. Luis Enrique la banda izquierda, mueve hacia adentro para Luis Figo. Luis Figo, ¿dónde la mueves? Hacia la izquierda, otra vez para Ronaldo. Ojo Ronaldo, en la parte izquierda, la gente grita. Ronaldo mete el balón hacia la frontal del área, mete la cabeza perfectamente. Félix, dorsal número 4 del Extremadura, de nuevo recupera el Fútbol Club Barcelona. Ahí está Fernando Couto. Fernando Couto para Luis Enrique. Luis Enrique se releva perfectamente. El balón fuera de banda, favorable al Fútbol Club Barcelona. A pesar de lo que diga Pedro José, sacará rápidamente desde la banda izquierda Fernando Couto, tocando con el pecho Figo. Figo la baja, ¿dónde la mueves Figo? Ojo que se mueve hacia la lateral izquierda, no lo hará, hacia concretamente Fernando Couto, centra Fernando Couto, la cabeza de la Extremadura que ha salido, la cabeza de uno de los defensores de la Extremadura que ha salido, providencialmente evitando el remate de Ronaldo, primera vez Javier de Aro que se mete el Fútbol Club Barcelona dentro del área. Y ya es peligroso porque son 6 minutos de juego de esta primera parte. De momento el Barcelona no está controlando bien el partido y el Extremadura está jugando como quería yo, sortuando, es decir, haciendo que el Barcelona se precipite en las acciones. 7 minutos, 4 segundos de esta segunda parte y está Popescu. Popescu hacia la izquierda, concretamente ahí está Luis Enrique. Luis Enrique toca de nuevo para Figo. Figo en la parte izquierda, ¿dónde la pones Luis Figo? Ha recuperado el Extremadura. Ahí está de nuevo el jugador del Fútbol Club Barcelona, Ronaldo. O mejor dicho, Luis Enrique. Luis Enrique hacia la derecha para Figo. Figo, ¿dónde la mueves? Figo intenta jugar hacia uno de los jugadores del Extremadura. Cambia el juego hacia la derecha ahora para Gio, para el dorsal número 15, Logan Blanc. Logan Blanc ha elevado y ha rechazado perfectamente el dorsal número 17, Ferreira, para el Extremadura. Amigos oyentes de Onda Cero Cataluña, lo cierto es que el Extremadura está haciendo una defensa muy cerrada. Una defensa cerrada y además totalmente, yo diría que manteniendo a línea los jugadores más importantes de Barcelona en ataque, como son el propio Ronaldo y Luis Figo. Está teniendo muchísimos problemas el FC Barcelona en estos primeros minutos. Muebles Kerr, las mejores exposiciones de mobiliario y decoración. Macís Kerr en Rambla, Cataluña 8, Barcelona. El mueble macizo auténtico, colección de diseño y serie tradicional rústica. Kerr también en Vilafranca y en Vilanova. Muebles Kerr en Barcelona, recuerden, Rambla, Cataluña número 8. Y Miguel Esteras en el banquillo del Barcelona. De momento, absoluta tranquilidad, pero las cosas no están saliendo bien. Absoluta tranquilidad. Tanto por Bobby Robson como por José Mourinho, que no se han movido ni un momento, no se han levantado ni una sola vez en lo que llevamos del partido, cuando ataca el Barça. Ahí está el Fútbol Club Barcelona que intentaba esa acción de ataque, la aborta perfectamente el Extremadura. 8 minutos, 23 segundos, se mueve el Barcelona. Ahí está metiéndose Luis Figo, no lo consigue, se ha metido perfectamente Amador y ha recuperado el juego para el Extremadura. 8 minutos, 32 segundos de la primera parte aquí en el Camp Nou, sintonía de Onda Cero Cataluña, Fútbol Club Barcelona 0, Extremadura 0. Conservas, Dani, la marisquería en casa. 8 minutos 50 segundos de la primera parte. Ahora es Víctor Bahía el que la tiene. Dice a los jugadores que se vayan adelante. El Fútbol Club Barcelona tiene que presionar, tiene que jugar un poquito, tiene que crear espectáculo. La gente dice Barça, Barça. Se mete Ferrer por la banda derecha. Venga Ferrer iniciando el ataque. Mete el interior. Vamos a ver a quién. Hacia Luis Figo. Se ha perdido el balón rápidamente. De nuevo sacará el Fútbol Club Barcelona. Ahí está el portugués Luis Figo sacando. Ahí está de nuevo el jugador del Fútbol Club Barcelona. Giovanni, el brasileño. ¿Dónde está Giovanni? En el centro. Intenta pasar interior hacia Ronaldo. Ronaldo, el balón que ha recuperado Amador para el Extremadura. No ha llegado Ronaldo. Y segunda vez Javier de Aro que se mete Ronaldo amenazadoramente en el área del Extremadura. Por cierto, que el primer tiro a puerta ha sido curiosamente el Extremadura en el minuto 8. Curiosamente. Miguel Esteras, ¿decías algo? Pues sí, que Ronaldo no ha llegado a ese balón porque ha dudado, pensaba que lo tocaba el defensa del Extremadura con la cabeza y esos segundos que ha perdido frenándose ha sido lo que le han obligado a no llegar, a quedarse corto en su entrada a portería. 9 minutos 45 segundos de la primera parte, continúa el empate a cero entre Fútbol Club Barcelona y Extremadura. Muy bien de la Peña hacia el interior para Giovanni. Giovanni, ¿dónde estás? Giovanni se mete, ha metido la pierna perfectamente el Extremadura. Pedro José recupera el Extremadura con Félix. Félix mete en interior, de nuevo recupera el Barcelona. Ahora otra vez el Extremadura, dorsal número 15 verde, hacia atrás todavía para Soler. Solo intenta profundizar para Pedro José. Ha recuperado el Fútbol Club Barcelona Fernando Couto. Madre mía, cuántas veces está teniendo el balón el Fútbol Club Barcelona y qué pocas el Extremadura. De momento lo importante, Javier, es que el Extremadura tiene más tiempo el balón. Sí, pero es que no sé por qué el Barcelona ha caído un poco en esa red que ha montado el Extremadura. Lo decíamos, 5 hombres por detrás. Atención, que ataca el Barça. Atacaba el Fútbol Club Barcelona, pero el balón se ha perdido por la línea de fondo. No han llegado. Luis Figo sacará rápidamente Amador. 10 minutos 26 segundos de esta primera parte. Continúa el empate a cero entre Fútbol Club Barcelona y Extremadura. Continúa la sintonía de Onda Cero Cataluña. Esto es fútbol en Onda Cero y estamos ofreciéndoles un partido que necesita ganar el Fútbol Club Barcelona. Miguel Esteras, yo surto, no se muerde mucho los dedos. Toma, fuma algo. ¿Qué hace el entrenador del Extremadura ante pues, tamaño de dominio del Barça? Si decíamos que Bobby Robson no se había movido ni una sola vez. Yo sobre todo lo que no hace es sentarse. Ahora ha sido la primera vez que se ha sentado, pero está todo el rato de pie y dando indicaciones a sus jugadores para que vayan achicando. Recupera su juego el FC Barcelona y está Luis Enrique moviendo desde atrás. Luis Enrique ordenando el juego del FC Barcelona. Ronaldo se intenta mover para ver dónde llega el balón. Ahora opta para pasar hacia la izquierda, hacia uno de sus compañeros. Solo Luis Enrique recupera el balón. ¿Dónde está Luis Enrique? Ante la presión del Extremadura deja para Fernando Couto. Fernando Couto intenta prolongar el juego un poquito más hacia adelante para Popescu. Banda izquierda ahora Logan Blanc. Logan Blanc en la banda derecha. Vamos a ver Logan Blanc. Ahí está el jugador del FC Barcelona. De momento se mueve muy defensivamente el FC Barcelona. La gente pita, lógicamente. Es que hay 5 defensas del Extremadura, 4 en el centro del campo, son 9 más el portero Duré, que es el único que está adelante. No debe tener miedo el Barcelona y se mete Luis Figo en la lateral izquierda del área. Ojo que puede llegar el primer peligro. Luis Figo intenta el centro. Ha salido Amador. Ha salido Amador a los 11 minutos 41 segundos de la primera parte. Y francamente, amigos oyentes de Onda Cero Cataluña, o el Barcelona mete un poco más de punch, o lo tenemos claro, o se van los hombres del FC Barcelona a casa Costa Calpinchu, o poca cosa hacemos. Hombre, habrá que buscar la mejor jugada, y esa mejor jugada de momento no ha llegado en el Barcelona. Es casa Costa Calpinchu, 34 años, ofreciendo la mejor cocina mediterránea. Casa Costa Calpinchu, recuerden, abierto todo el año en la playa de San Miguel, en la Barceloneta. Si ustedes van en coche, tranquilamente, 2 horas de parking gratuito. Si van en taxi, que también lo pueden hacer, la bajada de bandera también gratuita en Casa Costa Calpincho. Los días televisados, los días que partido televisado, pues ustedes llaman al teléfono 221-4513, 221-4513. Si yo voy con Miguel Esteras y con Javier Lunaro, uno de los tres, cena gratis. Atención, porque Luis Figo se intentaba meter, ha metido perfectamente la pierna el jugador del Extremadura dorsal, el número 5, Soler. Y atención, porque es primer córner favorable al FC Barcelona. Córner que se sacará rápidamente a la izquierda del guardameta del Extremadura, Amador. Ese primer córner que se lanzará, vamos a ver, ese primer córner que lanzará concretamente, vamos a ver quién, el jugador del FC Barcelona dorsal número 24, Ruge. Vamos a ver ese balón que se lanza rápidamente. Ahí está el balón al aire, la cabeza, no ha llegado Amador, ha llegado Amador, el portero del Extremadura la saca rápidamente el equipo blanco, hoy blanco el equipo extremeño, intenta atacar el Extremadura, ha metido perfectamente la pierna Ferrer, recuperará para el juego del FC Barcelona, intenta prolongar un poquito más hacia adelante para Luis Figo, este para Ronaldo, Ronaldo frontal del área, ha tenido que se mete, Giovanni, ¡gol! Cuatro segundos de esta primera parte y el primer gol del Barça que llega gracias al brasileño Giovanni, que se ha metido perfectamente aprovechando la acción desde atrás de Ronaldo, que ha sorteado un jugador. Giovanni ha tocado con el pecho y lo ha introducido perfectamente a la portería del Extremadura. Así pues, 14 minutos, 4 segundos de esta primera parte, gol de Giovanni, gol del Barcelona, Barcelona 1, Extremadura 0. El FC Barcelona ahí está metiéndose perfectamente Ronaldo. Ronaldo intenta meterse entre la tupida defensa del Extremadura. Recupera el dorsal número 12. Ahí está el dorsal número 14 del Extremadura, Verde. Verde intenta meterse para Pedro José. Intenta pasar hacia el dorsal número 17 del Extremadura, Ferreira. Ferreira intenta prolongar ese juego. ¿Hacia dónde la lleva? Hacia Duré. Ojo Duré. Lateral derecha. Ojo Duré. Se mete en la línea de fondo. Y el balón al final ha ido fuera. Ha ido fuera sin duda alguna. Porque francamente, amigos oyentes de Onda Cero Cataluña, el Extremadura en ataque, pues es la segunda vez que ha profundizado Javier de Aro. Y además está diciendo la Popescu, tanto a Blanca y a Couto, que no se dejen tanto o que no estén tan atrás, sino que se vayan un poquito más hacia el centro, ¿no, Miguel? Es lo que le estaba indicando Popescu a las dos torres gemelas del Barcelona. Exactamente, porque las torres gemelas del Barça estaban hablando, llevan mucho tiempo hablando entre ellas de que se tienen que avanzar, pero a la hora de la verdad continúan muy atrasadas. 15 minutos 16 segundos de la primera parte, gana el Barcelona 1-0 gracias al gol de Giovanni. Se ha metido ahora Luis Enrique, ojo Ronaldo en la parte izquierda. Ronaldo, dicen que es fuera de juego. El árbitro dice que es fuera de juego. Juez de línea. Y el juez de línea también ha levantado la bandera. El árbitro del encuentro, señor José López de la Fuente, dice que es fuera de juego. Vamos a ver, Miguel Esteras, actualidad de Onda Cero desde todos los ángulos. ¿Fuera de juego o no fuera de juego? Desde nuestra posición, muy difícil. Este es fuera de juego. Muy es fuera difícil. De por las imágenes Ferreira de televisión, es fuera de juego. Atención, que el Extremadura intentaba meter la cabeza mediante el dorsal número 17, Ferreira. Pero ha caído Ferreira. Ferreira ahora tendido sobre la cancha. Recupera su juego el Barcelona y está Ferreira intentando mantener. Sí, Miguel Esteras, decía. Pues, señor Lunaro, yo le digo una cosa. Se ha hablado del césped, y el césped está muy resbaladizo porque los jugadores del Barça y los jugadores del Extremadura, cada vez que intentan frenar en seco, se les van los tacos, se les van las piernas para adelante, y no le extrañe que vean más de un resbalón en este partido. 16 minutos 9 segundos de esta primera parte. Continúan ustedes en la sintonía de Onda Cero Cataluña. Fútbol Club Barcelona 1, Extremadura 0. Sea propietario por el precio de un alquiler. Expo Fincas, expertos inmobiliarios, le ofrece la posibilidad más deseada por todos aquellos que quieren comprar su primera vivienda. Con Expo Fincas ya es posible. La mejor financiación y las mejores ventajas hipotecarias para nuestros clientes. Toda clase de viviendas, pisos, casas pareadas, torres, casas unifamiliares. Expo Fincas, máximas ventajas para todo tipo de economías. Sea propietario por el precio de un alquiler. La solución, Expo Fincas. En Tarrasa, calle Transversal 2 y 4, teléfono 789-2811 y calle Gutenberg 30, teléfono 733-2070. Expo Fincas. 16 minutos 56 segundos, Miguel Estera, se recuperó Ferreira. Se recuperó Ferreira, que está en la todavía fuera del terreno de juego, por tanto, continúa el Extremadura con 10 hombres. Y madre mía, cómo la ha perdido Ferreira ahora mismo. Sacarle a Extremadura desde la banda izquierda. Ahí está Hito metiendo el balón para Duré. Otra vez Hito. Hito se mete. Vamos a ver en la parte izquierda dónde está Hito. A la línea de fondo va. Y al final ha metido perfectamente la pierna a Logan Blanc. El saque de puerta será de todas maneras para el FC Barcelona. Cuanta atención, Miguel Esteras, porque el jugador que estaba lesionado, entre comillas, el Extremadura, Ferreira, se reincorpora definitivamente a la cancha. Pues sí, ahora sí, los dos equipos ya continúan. Con 11 jugadores, el minuto 17, 1-0 gana el Barça. Continúa desde atrás el FC Barcelona. Logan Blanc, ahí está Popescu, de nuevo Logan Blanc. ¿Dónde está Logan Blanc? Ahí está el jugador defensivo del Barcelona, pelota picada hacia adelante, la cabeza del Barcelona, la cabeza ahora del Extremadura, dorsal 4 Félix, de nuevo es el Extremadura el que lleva el balón, el dorsal número 6 Pedro José, ahora para Hito, Hito donde la mueve, continúa Hito, el balón del Extremadura hacia la banda izquierda, el dorsal número 15, de nuevo Hito, adelante Hito para cualquiera de sus compañeros, concretamente el dorsal número 6 Pedro José, vuelve el Extremadura a recuperar el balón, a pesar de la insistencia del Barcelona, parece ser Miguel Esteras que ha habido daño. Pues Ferreira que continúa, parece que se ha vuelto a doler del golpe que había recibido, y atención que ataca el Extremadura. Ataca el Extremadura, Soler se mete por la parte izquierda del área, penalti, claro, de Ferrer, a pesar que Ferrer diga que esto es fuera del área. Miguel Esteras, ¿cómo lo ves? Pues vamos a la repetición, Miguel. No digas nada aún porque está mal. Claro, vamos a la repetición. Pero Miguel, ¿cómo lo has... Miguel, ¿tú cómo lo has visto desde abajo? Yo la verdad es que la posición, la línea de penalti queda un poco difusa. Por eso le he dicho que no diga nada, porque como no la ve... Atención, efectivamente. El jugador del... Vamos a ver, es fuera del área, ¿eh? La entrada es fuera del área, lo que pasa es que con la inercia... Sí, efectivamente, fuera del área. Por muy poco. Y efectivamente, la afición del Barcelona y el propio Ferrer tenía razón. Y atención, porque se va a producir el lanzamiento de penalti que lo va a realizar concretamente Juanito. Efectivamente, Juanito. El jugador de Sevilla, del Atlético de Madrid, etcétera. Juanito se pone el balón. Un hombre con experiencia. Efectivamente, ahí está Juanito, la gran pita del Camp Nou. Juanito se pone ante el balón. Bahía, ¡fuera! Injusto, y Juanito lo falla, se hace justicia en el Camp Nou, Juanito lanzado fuera, y estos hombres del Extremadura, Javier, claro, es que no saben ni lanzar penaltis, tú. Juanito lo ha lanzado ya pensando que no le iba a marcar. Francamente, no sé, Miguel, si está de acuerdo conmigo, pero lo ha lanzado como si se fuera a comer las uvas de fin de año. Hay una cosa que es clarísima, ni siquiera ha mirado a la portería, ha mirado el balón, ha chutado, y por cierto, Bobby Robson que mira al cielo, y yo creo que da gracias a Dios porque este penalti no haya entrado. El FC Barcelona sigue mostrando, o intenta hacerlo, su superioridad ante el Extremadura. De todas maneras, el equipo extremeño continúa peloteando, ahora interceptado perfectamente Luis Enrique, de nuevo se mete ahí Félix para el Extremadura, recupera el jugador del FC Barcelona, Logan Blanc, se mete en el centro de la cancha, ¿dónde la llevas Blanc? Hacia Ronaldo, vuelve Ronaldo, vuelve el ángel de Brasil, atención, en la frontal del área, ha caído Ronaldo ante la falta, el dorsal número 19 del Extremadura, el dorsal número 19 del Extremadura, Juanito, y la falta clarísima, Javier de Haro. Una falta clarísima, además, el colegiado ha hecho bien aquí también, en el sentido de que primero ha dejado que siguiera Ronaldo, ha habido la primera falta, como Ronaldo ya en la tarascada no ha podido controlar, ha sido cuando ha aplicado la falta correspondiente, porque la línea de ventaja ya no tenía lógica, y acá ha perdido el balón el Barcelona. Falta que se lanzará rápidamente desde la frontal del área, a pocos metros del círculo, del semicírculo de frontal del área de la media luna. Una falta que se va a lanzar en breves instantes. Vemos Iván de la Peña, vemos a Giovanni, vemos al dorsal número 27 del Fútbol Club Barcelona, concretamente a Rugger, vemos también a todos los jugadores, Popescu también lo vemos ante el balón. La va a tirar Giovanni, posiblemente. ¿Por qué no se ha plantado el balón? Vamos a verlo, Giovanni y sin carrerilla. Vamos a verlo, barrera de cinco hombres, esto es peligroso, minuto 21, ahí está Giovanni, bombea Giovanni, fuera, por muy poco, la intención era muy buena, Javier de Aro. Sí, pero yo creo que cuando le hemos dicho lo de sin carrerilla, además la barrera creo que no estaba bien colocada, estaba bastante adelantada y esto ha hecho que Giovanni tuviera que forzar un poquito más el círculo del lanzamiento. Muebles Kerr, las mejores exposiciones de mobiliario y decoración. Kerr, 100 años a su servicio. Recuerden, Kerr en Barcelona, en Rambla, Cataluña 8, en Vilafranca y en Vilanova también, con gran selección de mobiliario clásico y moderno. Muebles Kerr es garantía de calidad y precios sin competencia. Se salva los muebles perfectamente de momento el FC Barcelona. 1-0 gana ante el Extremadura. Tenía un intento de ataque de Figo. Se mete por la lateral izquierda del área, la lateral derecha. Se pierde el balón por la banda derecha. No pasa nada. Sigue atacando el FC Barcelona porque había tocado en última instancia el jugador del Extremadura verde. Saca Figo rápidamente. Ahí está para Ferrer. Ferrer intenta bombear para el jugador del FC Barcelona. Dorsal número 5, Popescu. Ha rechazado perfectamente el Extremadura desde la frontal del área. Recupera ahora el Barcelona en línea divisoria. Parte derecha, Logan Blanc intentaba profundizar, de nuevo el Extremadura, Soler mete el balón, ¿hacia dónde? Hacia el centro de la cancha, no lo hace, Popescu intercepta, Félix continúa, ahí está Pedro José ha perdido ante el Barcelona, dorsal número 5 Popescu, dorsal número 27 Rouget, ahora hacia la izquierda para Luis Enrique, viene el Barcelona, bien Luis Enrique, recibe los aplausos del público, ahí está Lopelat, Iván de la Peña moviéndose en el centro de la cancha, Iván de la Peña para el balón, de nuevo deja para Luis Enrique, la banda izquierda, ¿dónde está Luis Enrique? Sigue Luis Enrique, hacia adelante, intentaba pasar hacia Rouget, pero el balón excesivamente largo se va hacia la línea de fondo del Extremadura, 22 minutos 41 segundos de esta primera parte. Aquí en el Camp Nou continúan las cosas igual. Vale el gol de Giovanni, fuera el penalti de Juanito. Fútbol Club Barcelona 1, Extremadura 0. Confíe para la limpieza y cuidado de su coche en los productos Autobrill. Autobrill, de venta en tiendas de accesorios para el automovilista, droguerías y grandes superficies. Autobrill presenta su nuevo producto, gel ambientador. Solicítelo en los lugares habituales. Autobrill de Levo, líder en productos para la limpieza y cuidado del automóvil. Ojo que se mete Luis Enrique por la parte izquierda. Ahí está Luis Enrique moviendo el balón un poquito hacia atrás para su compañero Rouget, ahí está Rouget moviéndola hacia el centro ahora para Giovanni. No lo hace hacia Figo. Giovanni esta vez sí que toca. Ahí está Popescu. Ojo Ronaldo, parte derecha del área. Ronaldo cruza. El balón pasa por delante de la portería, cabeceado por el Fútbol Club Barcelona, pero al final se pierde y francamente la primera o una de las oportunidades más importantes del Barcelona, Miguel Estera. Y Giovanni, que ha destrozado la ocasión porque estaba Iván de la Peña total y absolutamente solo fuera. Perdón, Luis Enrique era el hombre que estaba en el segundo palo y que podía haber conseguido el gol con mayor facilidad. Debe pasar, a veces con tantos cabos nos confundimos, ¿eh, Javier? No, lo que ocurre a veces es que lo que les ha pasado tanto a Giovanni como a Luis Enrique es que no se han hablado, han ido los dos a intentar rematar el balón y uno por el otro la casa sin barrera. Atención, que ataca Popescu. Saca el Fútbol Club Barcelona y está Popescu moviendo, metiéndose hacia el frontal del área, hacia la derecha para Ronaldo. Dicen que es fuera de juego. Vamos a ver si es fuera de juego. Vamos a ver la repetición de televisión. Miguel Esteras, tú lo has visto desde la cancha. Tal vez haya pitado un posicional de Figo. Imposiblemente, vamos a verlo en cuanto a la repetición. Atención, porque he tendido sobre la cancha un jugador del Fútbol Club Barcelona, Miguel, efectivamente. Ahora se recupera, es Popescu, ¿no es así? Pues sí, el capitán del Fútbol Club Barcelona, Gica Popescu. Atención, que se ha recuperado Popescu. Continúa la Extremadura, parte izquierda, dorsal número 17. Ahí está Verde metiéndose. Ha recuperado perfectamente Iván de la Peña. De nuevo Popescu, o mejor dicho, Ferrer para el Barcelona. Figo hacia atrás, Iván de la Peña. Iván de la Peña se mete en el centro de la cancha. Un poquito más hacia adelante ahora para Rouget. De nuevo Iván de la Peña. Iván de la Peña intentaba pasar hacia Luis Enrique en diagonal. Hacia la izquierda, Luis Enrique. Adelante el juego del Barcelona. Luis Enrique hacia el frontal del área. No ha podido tocar Ronaldo. De nuevo el Extremadura es el que toca. Ahí está Félix intentando profundizar para Duré, el delantero del Extremadura. Duré prolonga el juego por la banda derecha. Dorsal número 4, Félix. Félix la mueve. ¿Dónde está Félix? Vamos a ver Félix hacia Duré. Ojo, Duré frontal del área. Duré se mete. Víctor Bahía Providencial. Se apareció la muneneta, Javier de Aro. Hombre, sin ser dramáticos, la verdad es que merece ganar Extremadura. Hombre, el juego está desarrollando en estos momentos, sí, pero lo cierto es que el Barcelona empezó muy bien y yo no sé cómo se ha ido el partido de esta manera. Yo no, la verdad es que además el público lo está notando, Miguel, desde abajo tú lo puedes oír perfectamente, el público está muy enfadado. Pues sí, la verdad es que el público no está contento, sabe que no estamos empatados por pura suerte. Sí, por el error de Juanito y la providencia de Bahía. Bueno, pero Bahía está ahí para parar esas jugadas, pero el penalti ahí sí que es el fallo del delantero. Vamos a ver si salvamos los muebles, vamos a ver si las cosas van mejor. En cuanto al Fútbol Club Barcelona, 25 minutos 54 segundos ahora el juego. Se sitúa en la parte izquierda del ataque del Extremadura, ligeramente hacia la línea divisoria. Toco de Extremadura, dorsal número 15. Ahí está Duré, fuera de juego, clarísimo, Javier. No hace falta ni repetición de televisión. No, ha sido claro fuera de juego del argentino Duré, que yo creo que le ha faltado también, Miguel, convicción en ese lanzamiento en el uno contra uno con Víctor Bahía. Hombre, la verdad es que le ha querido pegar con el exterior y le ha dado mal. La salida ha sido muy buena del portugués y yo creo que le ha cerrado muchísimos ángulos. Recordamos que Víctor Bahía es uno de los mejores porteros del mundo. Continúa la carrera de Barcelona. Venga, Barça, hay que marcar ese 2-0. Ahí está Iván de la Peña. Iván de la Peña intenta regatear. Ahí lo consigue haciendo el dorsal número 4, Félix. De nuevo Giovanni. De nuevo Iván de la Peña. Ha recuperado ahora el Extremadura Pedro José. Un balón que habría quedado suelto. Félix metiendo desde atrás. De nuevo el dorsal número 17 del Fútbol Club del Extremadura. Perdón, Ferreira. Y atención porque ha habido falta del Fútbol Club Barcelona. Falta concretamente de Rugger. Curiosamente, además, el Extremadura no es un equipo que salga de su terreno de juego lanzando balones a la olla, es decir, buscando cualquier palomero, sino que además la toca y eso le está creando muchos problemas al Barcelona. 27 minutos de la primera parte, continúa el Fútbol Club Barcelona, ese resultado de 1-0 favorable cuando ha salvado, madre mía, cómo ha salvado Víctor Bahía, porque iba a rematar uno de los jugadores del Extremadura. En fin, suerte que tenemos uno de los mejores porteros del mundo, menos mal. Para eso está también. Para eso está, obviamente, para eso lo han fichado. Ahí está Figo moviendo desde el centro de la cancha. Iván de la Peña en profundidad. ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Madre mía! Había sido fuera de juego de Rugger, clarísimo. El linier que ha señalado ese fuera de juego bastante claro. Y francamente, el Barcelona creo que está cayendo excesivamente en los fueras de juego. El Extremadura en ese aspecto creo que lo está haciendo bien, ¿eh? Sí, está manteniendo una línea de cuatro hombres ahora en Extremadura por delante del área de castigo, bastante adelantado. Ronaldo no está, o no es el Ronaldo de antes de la lesión, eso hay que reconocerlo, y le falta esa pizca de velocidad a Ronaldo que tenía últimamente, pero bueno, afortunadamente se está ganando, no con mucha claridad ni con mucha justicia, pero lo importante es ganar el partido y se gana 1-0 a la Extremadura. Saca la Extremadura rápidamente desde atrás, el balón que se cae prácticamente a la zona defensiva de Barcelona, ha tocado Luis Enrique con la cabeza de nuevo la Extremadura, Félix intentaba tocar, ha recuperado Giovanni para el Barcelona, intentaba pasar el balón en profundidad, se ha interceptado perfectamente, Pedro José recupera Amador para la Extremadura, Miguel Esteras en pie de cancha, ¿qué dicen los entrenadores? ¿Cómo está el ambiente en los banquillos? Pues en el banquillo del Fútbol Club Barcelona, muy frío porque ninguno de los dos, ni el primero ni el segundo entrenador, se han movido en lo que llevamos de partido, ni siquiera se han movido cuando el Chapi Ferrer realizaba ese penalti. 28 minutos 27 segundos de la primera parte, continúa el Fútbol Club Barcelona ganando 1-0 al Extremadura. Iván de la Peña toca la línea divisoria más hacia delante ahora para Giovanni. Giovanni intenta recuperar la acción del Fútbol Club Barcelona, pero ha recibido falta clarísima del Extremadura, falta concretamente de Óscar, dorsal número 12. Sacará rápidamente Iván de la Peña por la parte izquierda, ahí está de la Peña, saca el balón para la derecha para Figo moviendo para el Fútbol Club Barcelona, más hacia de la derecha todavía para Ferrer, banda derecha ante un jugador del Extremadura, recibiendo esa presión asfixiante de los jugadores de Almendralejo. Se intenta meter Ferrer, el balón se pierde por la línea de fondo y atención. Ha pitado falta el colegiado, el juez de línea no lo ha querido ver y ha sido el colegiado desde 20 metros que ha pitado la falta a favor del Barcelona. Falta del dorsal número 5 del Extremadura, Soler, una falta clara. Decíamos que en el Extremadura solo había un jugador de primera. Soler había jugado un partido cuando era jugador del Atlético de Madrid. Jugó un partido y lo cedieron al Badajoz, y del Badajoz al Extremadura. Ojo que se saca rápidamente esa falta desde la parte derecha. Ahí está el lanzamiento de falta, Rugger pone el balón. Ha metido perfectamente la cabeza verde. Será córner para el Fútbol Club Barcelona. Me parece que es Javier de Aro, no sé si llevamos los contabilizados los córners. El tercero del Barça. El tercero del Fútbol Club Barcelona, córner hacia la izquierda del guardameta Amador. Se saca rápidamente. Amador ha parado prácticamente con las dos manos, casi en dos tiempos. El córner del Fútbol Club Barcelona lanzado por Rugger sin absolutamente ninguna consecuencia para el equipo blaugrana. 29 minutos 51 segundos de esta primera parte aquí en el Camp Nou, continúa el mismo resultado, gol de Giovanni, Barcelona 1 Extremadura 0. Mobles Kerr, les millors exposicions de mobiliari i decoració. Massís Kerr, Rambla Catalunya 8, Barcelona. El moble massís autèntic, col·lecció de disseny i sèrie tradicional rústica. Kerr, a Vilafranca i Vilanova, gran selecció de mobiliari clàssic i modern. Kerr és garantia de qualitat i preus sense competència. Massís Kerr, disseny i fabricació pròpia. Mobles Kerr, 100 anys al seu servei. Visiti'ns a la Rambla Catalunya 8 de Barcelona. Ojo, lanzamiento de Figo, fuera. Un lanzamiento de Figo en la frontal del área, a base de Rugger. Y atención porque el Barcelona comienza a entrar las primeras jugadas. Y ojo porque también Bobby Robson empieza a echar las primeras broncas, Miguel Esteras. Dos noticias a pie de césped, calienta Quique Estebanaz por el Extremadura y Bobby Robson, que efectivamente dedica las primeras broncas de la media hora que llevamos de partido al bueno del Xavi Ferrer. Quique Estebarán, conocido jugador del FC Barcelona, que podría introducir más punch en ataque para el Extremadura. Ahí está Ferrer moviendo el balón para el dorsal número 7, Luis Figo. De nuevo Ferrer, prácticamente juega él entre ambos equipos, Barcelona y Extremadura. Ahora recupera el Extremadura, dorsal número 5 del Extremadura. Ahí está Soler metiendo el balón, ha recuperado el dorsal número 24 de Barcelona, Fernando Couto, para los Gamblón, hacia la izquierda para Luis Enrique. Luis Enrique intenta profundizar para su compañero Rugger. Ha perdido Rugger, de nuevo recupera el Extremadura. Ahí está Oscar metiéndose hacia la izquierda para su compañero dorsal número 15, Verde. Verde metiendo el balón hacia el dorsal número 10, ojoito, ojo Verde, Verde la frontal del área, Verde metiendo el balón, ha recuperado perfectamente el Barcelona y está Logan Blanc perfectamente, está desempeñando una labor defensiva excelente. De momento la defensa del Barcelona bien, Ferrer, Logan Blanc me gusta, y además Luis Enrique. No, Blanc es un jugador muy seguro, solo se perdió el famoso partido de Bilbao por la cartulina amarilla que le mostraron, bueno, doble cartulina amarilla el día del Valladolid, y para mí es el jugador, aunque nadie lo quería al principio, más seguro de la defensa del Barcelona cuando ataca Popescu. Como ataca Popescu, parte derecha, Giovanni, lateral derecha del área. Vamos a ver, Giovanni, ha caído uno de los jugadores de la Extremadura. Se mete Giovanni, Giovanni se va de uno, se va de dos. Giovanni hacia el dorsal número 7 del Barcelona. Figo ha lanzado, Figo fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Primera ocasión de Figo y otro balón que podía haber llegado en gol para el Fútbol Club Barcelona. Y Figo ha mirado al cielo. Miguel Estera. Efecto de derecha a izquierda de Luis Figo y el balón que se iba un palmo arriba de la escuadra izquierda de la portería de Amador. Yo creo que Figo lo ha visto tan fácil, ha pensado dónde la meto y al final ha ido por encima. 32 minutos 31 segundos de esta primera parte. Continúa el FC Barcelona ganando 1-0 ante Extremadura. Mete el balón ahora mismo el Barcelona, pero se pierde porque ha tocado un defensa del Extremadura, concretamente Oscar, y está Amador sacando rápidamente desde atrás sin ningún tipo de problema para el equipo extremeño. Saque de Amador, balón al aire de Barcelona, ahí está la cabeza perfecta de Luis Enrique, balón un poquito más hacia atrás para el Extremadura, recupera el Barcelona y está Rugger. Qué bien está Rugger, qué bien está el Barcelona de momento, al menos en alguna de sus jugadas. Ahí está Logan Blanc, cruza el balón perfectamente hacia la derecha, intentaba buscar a Luis Figo, se ha cruzado ahora el Extremadura, dorsal número 15, Verde. Verde mete el balón para Ito, Ito más este delante para Duré. Duré ha perdido la bola, ha habido falta, según el árbitro del partido, de Logan Blanc. Miguel Esteras, ¿cómo lo has visto? Pues sí, yo creo que falta clara del francés. Falta, como se acostumbra a decir, técnica, ya que en el centro del campo sin ningún peligro. Falta táctica. Táctica. Por cierto, que las dos oportunidades del Barcelona más claras han venido precedidas de dos rebalones de jugadores del Extremadura. Ya le he dicho. El gol y la jugada de Figo. Ya le he dicho que el césped no está en las condiciones que debería y que esto, por supuesto, perjudica tanto a unos jugadores como a los otros. Giovanni ha perdido el hacer una jugada desde la parte izquierda, pero se le ha metido en medio Oscar y por lo tanto la jugada que se produce en falta. Pero de nuevo toca el Barcelona y van de la Peña para Ronaldo. Ronaldo perdido ante la Extremadura, pero Dios mío, qué apagado está Ronaldo, Javier. Sí, ya lo decíamos, que no es el Ronaldo de antes, pero bueno, hay que tener paciencia. Ahí está Iván de la Peña hacia la izquierda para Rugger. Rugger la banda izquierda, vamos a ver Rugger dónde las mueves. Rugger se mueve en la frontal del área, ha perdido Rugger de nuevo ante Pedro José, jugador de la Extremadura, hacia el dorsal número 4, mejor dicho Félix, y atención porque ha sido córner favorable al Fútbol Club Barcelona, cuarto córner del Fútbol Club Barcelona. Por cierto, yo creo que a Ronaldo se le está mareando demasiado con el tema de la cláusula de rescisión de los millones. Córner que se lanzará rápidamente Iván de la Peña, un momentito Miguel, Iván de la Peña saca el córner, la cabeza de la Extremadura, la cabeza ahora de los altos número 7 Figo, y ha parado perfectamente el equipo de la Extremadura en las manos de Amador. No había sido Figo sino Popescu. Amador ha parado perfectamente, decías Miguel. No, decía en relación a la cláusula de Ronaldo, que tampoco es que se le haya mareado excesivamente, porque lo que llevamos de temporada... No, perdona, no Miguel, es Miguel, subir. Miguel, el pasado sábado Ronaldo dijo que estaba muy contento aquí, pero que claro, que había que negociar muchas cosas. Sí, no, sí, Él dijo que él era un profesional, ¿o no dijo eso? Dijo que era un profesional y que estaba muy contento en Barcelona. ¿Pero? Pero le ofrecen una barbaridad de millones desde varios sitios. Ojo al ataque de Duré desde la lateral derecha del área. Se ha perdido el balón, lo ha cubierto perfectamente el jugador del Barcelona, Logan Blanc. Sí, decías, Miguel Esteras, perdona. Pues decía que desde Manchester, desde el equipo del Arsenal también, hay muchos equipos que se interesan por el bueno de Ronaldo, que tal como está el fútbol y tal como está el mercado hoy en día, 4.000 millones, pues no es prácticamente nada. Hombre, ojalá yo subiera 4.000 millones. Ahí donde está tocando Ferrer para el Barcelona, se mete Couto a la parte derecha, intentando para la parte más derecha y concretamente para la línea divisoria del Barcelona. Ahí está Giovanni sigue para el Barça, Giovanni adelante un poquito para Luis Figo perdido ante la Extremadura, perfectamente el dorsal número 18, Duré, ahí está, perdona, el dorsal número 19, Juanito hacia la banda derecha para Pedro José, ha perdido Pedro José, recupera el Barcelona, Iván de la Peña, ha caído Iván de a la peña ante una falta de Pedro José. No han dicho absolutamente nada. Continúa el juego, sacará desde la banda izquierda el Fútbol Club Barcelona. 36 minutos, un segundo de la primera parte aquí en el Camp Nou. Fútbol Club Barcelona 1, Extremadura 0. Intentaba Iván de la Peña meter el balón hacia la frontal del área, pero de nuevo esa línea defensiva cerrada, Javier, cerradísima del Extremadura, que lo aborta todo, ¿eh? A mí me está gustando el Extremadura. A mí también. Lo que ocurre es que, pues delante de puerta, pues son unos yogures. Duré, especialmente duré, que a pesar, y Juanito, a pesar de ser... Y Juanito, que es un hombre veterano, que curiosamente al Español le quitó una copa de la UEFA, resulta que ha tirado el penalti, uno de los peores penaltis que he visto yo lanzar. 36 minutos, 43 segundos de la primera parte, continúa 1-0 el Barcelona, ataca el Barça, ahí está Luis Figo, hacia adelante para Giovanni, había perdido Giovanni, de nuevo se mete en Extremadura, recupera Popescu en el centro de la cancha, atiende porque ha caído Giovanni, pero se recupera, se reincorpora, pide la gente del Barça, Iván de la Peña, de nuevo para Ronaldo, de nuevo Iván de la Peña hacia atrás, Iván de la Peña moviéndola, ahora hacia la izquierda para Luis Enrique, más hacia la izquierda todavía para Rugger, pegadito a la banda izquierda, Rugger intenta sacar el balón desde la banda izquierda hacia el punto de penalti de Ronaldo, no ha podido Ronaldo recuperar la Extremadura, Pedro José viéndose, Luis Figo, Iván de la Peña, de nuevo la Extremadura, ahí está Félix metiéndola por la banda izquierda para su compañero Hito, Hito en la divisoria, Hito intenta prolongar el juego, ha recuperado el Barcelona mediante Logan Blanc, Pedro José de nuevo en la parte derecha de ataque del Extremadura, intenta prolongar para Duré se mete, Duré va hacia el frontal del área, no lo hace, intenta pasar hacia Hito el balón desde la línea de fondo y prácticamente no llegaba Hito y por lo tanto ese centro pues era bastante imposible, ¿eh, Javier? Miguel, me da la impresión de que se va a producir un doble cambio en la Extremadura, pero ya. Pues la verdad es que sí. Y que Estebarán y Gluchevich, me parece. Quique Estebarán, seguro. Efectivamente, Gluchevich. Quique Estebarán y Gluchevich es valiente, ¿eh? Ortuondo, dos delanteros, pero además de verdad. Yo creo que Josu Ortuondo ha visto que si no se le gana hoy al Barça, no se le gana nunca. Y por tanto, pues van a sacar a... Que es de perdidos al río. Absolutamente nada que perder tiene el Extremadura y por lo tanto es lógico que este hombre, pues que me das naves. Y por el bien del partido y del espectáculo, un 10 para Josu Ortuondo. Sí, señor. Dorsal número 7, Quique Estebarán. Dorsal número 9, Klusevich, que se preparan para saltar la cancha para atención porque el juego se sitúa en la banda derecha del Barcelona. Ferrer ha sacado una falta. Recupera el Barcelona para Luis Figo. Ha caído de nuevo Luis Figo. Y el público no dice nada. El público se enfada con Luis Figo porque al final va a ser verdad que se tira mucho. Vamos a ver, continúa el Barcelona y está Ferrer moviéndose por la parte derecha y la división intenta mantener el balón, se le ha ido mediante la acción de Félix, sacará rápidamente el Barcelona una falta desde la banda derecha porque Félix había incurrido en falta. Y además el juez de línea que está haciendo su cometido horriblemente mal. Ojo, que se mete Iván de la Peña en el interior, ha recuperado el Extremadura, Óscar, decías Miguel Esteras. Pues que Ferreira y Juanito van a ser los hombres sustituidos por Quique Estebanán y Gluchevich. Fíjate, saca un defensa como el Juanito y un centrocampista, aunque de talante medio ofensivo, y saca dos delanteros, pero de verdad. Intentando recuperar el Extremadura, dorsal número 17, Ferreira. De nuevo el Barcelona, ahí está Logan Blanc. Pero qué seguridad, me encanta Logan Blanc en la defensa, de verdad, Javier. Sí, la verdad es que ya lo decíamos, no solo en el partido de hoy, sino desde que comenzó la Liga, es el hombre más seguro en la defensa del Barça cuando Miguel se producen los cambios. Le van a producir dos cambios. El número 17, Ferreira, abandona el terreno de juego, entra en su puesto. El número 7, Quique Estebarán. Y Juanito, el número 19, deja el terreno de juego y entra Gluchevich. Efectivamente, Gluchevich y Quique Estebarán en el minuto 39, 33 segundos de esta primera parte. Entran en sustitución de Juanito y Ferreira. Arriesga Josu Ortuondo y puede introducir más variantes de espectáculo. Un partido que de momento gana y por la mínima, recordémoslo, por la mínima, el Fútbol Club Barcelona. 39-47 de la primera parte. Ahí está Logan Blanc desde la parte derecha, línea divisoria. Ferrer supera la defensa del Extremadura. Muy bien, Ferrer. Había caído Ferrer casi, pero continúa. Ferrer, dorsal número 2, se adelanta. Lateral derecha del área. ¡Qué falta! ¡Qué entrada! ¡Dios mío! ¡Eso es tarjeta, Miguel Esteras! Debería ser tarjeta. Contra Soler, dorsal número 5. Debería ser tarjeta de Soler porque la entrada a Ferrer, al Chapi Ferrer, era... Ha sido aparatosa. Vamos es que a ver. Además, ha estirado la pierna de una manera impresionante. Ha ido con mala leche, casi. Hombre, casi. Tampoco eso. Ha sido aparatosa. Vamos a decirlo. Merecedora así. De tarjeta, sí, porque ha sido la más dura desde que comenzó el partido. Falta que se saque en el ángulo inferior derecha de la frontal del área. Va a sacar la falta Rugger o bien Figo. Vamos a ver quién pone el balón en movimiento. Movimiento dentro del área. Concretamente la mueve Rugger. Ha sacado perfectamente desde la derecha de la Extremadura. De recuperaría Rugger. No, y al final es córner. Quinto córner para el Fútbol Club Barcelona. Sacar Rugger a la izquierda de Amador. Continúa el peligro en la portería de la Extremadura. Rugger la saca rápidamente, balón a la olla, la cabeza de Couto, ahí está Ronaldo. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Cescu, Barça! Aprovechado Popescu, ese balón que le caía casi casi para él, que estaba hecho y realizado para él, y que perfectamente en una media volea ha conseguido engatillar hacia la portería de la Extremadura. Ahora sí que sí, el Barcelona podría sentenciar el partido, y ese gol psicológico en el 41-35 de la primera parte, gol del Barcelona, gol de Popescu, Barcelona 2, Extremadura 0. Ahora sí que en tranquilidad, Javier de Aro. El fútbol es así. Te voy a poner toda la carne en el asador. Miguel Esteras, ¿qué decías? Pues que muchísimo mérito para el córner sacado por Rugger, porque al sacarlo tan rápidamente no ha dado tiempo a los hombres de Extremadura a colocarse, y por tanto estaba el bueno de Gica Popescu preparado para el remate. Con ahí bastante es, más pelo que Romario, por cierto, no, no, sí, ahí, Ronaldo. Ahí está la diferencia de un equipo grande a uno pequeño. Efectivamente, un Fútbol Club Barcelona que realmente sabe jugar y transar jugadas clave en momentos clave. Juega el Fútbol Club Barcelona, minuto 42, 24 segundos de esta primera parte. Sigue ganando 2-0 gracias a los goles de Giovanni en el minuto 13 y de Popescu en el minuto 41. Sacará rápidamente Fernando Couto desde la parte derecha. Vamos a ver dónde la mueve Fernando Couto. Intenta introducir el dorsal número 24 portugués. Balón en cambio de juego hacia Luis Enrique, concretamente. Luis Enrique la había pedido. Luis Enrique se mueve hacia atrás un poquito para su compañero Iván de la Peña. Iván de la Peña la pone hacia delante. Ahí está Luis. Y atención, porque el árbitro lo ha tocado. Este hombre también juega, además, Javier. Además de que le ha tocado de tacón, ya se ha ido. Es que está en el medio, como el jueves. Me encanta, José. Me encanta José López de la Fuente. Continuamos aquí en la sintonía de Onda Cero Cataluña. Intentaba atacar Iván de la Peña, o mejor dicho, Ronaldo interceptado de Extremadura. Y sigue José López de la Fuente en medio. Está en el medio, está en el medio. Madre mía. Bueno, continúa el Fútbol Club Barcelona. Ahí está metiéndose perfectamente el dorsal número 27, Rugger. De nuevo Iván de la Peña, otra vez Rugger, lateral izquierda del área. Podría haber otro gol. Centro Rugger. Intentaba el balón para Ronaldo. Ha rechazado de Extremadura. Luis Figo vuelve a interceptar el ataque. Luis Figo hacia la izquierda para Rugger. Volverá ese centro de Rugger. Vamos a verlo. En la lateral izquierda, pan izquierdo Rugger. Cuelga el balón. Ha tocado con la cabeza Giovanni. Balón demasiado cruzado que va fuera. Miguel Esteras, ¿cómo se vive el final de la primera parte de los banquillos? Al final el juez de línea que ha pitado córner, y en los banquillos tranquilidad, a pesar de que durante unos minutos el primer entrado, Bobby Robson, ha estado pegando una soberana bronca al bueno del Chapi Ferrer. Por cierto, Miguel, al final uno de los cambios ha habido, valga la redundancia, un cambio que no era previsto. Luego lo comentamos. Saca el córner rápidamente el Barcelona, y está Rugger, las manos de Amador, saca rápidamente los dos números de la Extremadura, Quique Estebarán, no pasa nada, reinicia su juego el Fútbol Club Barcelona. Ahí está metiéndose perfectamente dorsal número 27, Rugger. Ahí está Figo de nuevo. Figo cambia de juego para Iván de la Peña. Me gusta Iván de la Peña. Continúa hacia adelante Iván de la Peña para Ronaldo. Ronaldo se mete en el área hacia la izquierda. Ronaldo cruza, parado Amador en dos tiempos. Ronaldo, que continúa con esos buenos estrellas de juego a pesar de que no sea el de hace un mes, y el público que justamente le aplaude. 44 minutos 24 segundos de la primera parte. Vivimos la recta final de la sintonía de Onda Cero Cataluña. Fútbol Club Barcelona 2, Extremadura 0. Me gustó el lanzamiento, esa media volea engatillada espectacular de Rugger. Por cierto, decíamos, Miguel, que al final Juanito no se ha ido, y se ha ido Verde. Se ha ido Verde y Ferreira. Al final han cambiado. Efectivamente, Verde y Ferreira, los dos jugadores que se han ido de la Extremadura. Continúa la Extremadura jugando. Ahí está Pedro José, el doble de nuestro compañero de informativos. Toca para Félix. Félix hacia la izquierda para el dorsal número 7 de la Extremadura. Es Quique Estebarán. Quique Estebarán se ha perdido. De nuevo el Fútbol Club Barcelona en la parte derecha. Ferrer, el Chapi Ferrer, reiniciando el juego de ataque, o como mínimo defensivo, del Fútbol Club Barcelona. Logan Blon desde atrás. De nuevo Popescu. De nuevo el Barça. Iván de la Peña. Popescu, me gusta la triangulación. Me gusta el juego de triángulo entre Fico, Popescu, Iván de la Peña. Ahí está de nuevo Iván de la Peña metiendo el balón. Recupera la Extremadura. Dorsal número 9 de la Extremadura. Ahí se mete Grusevic, ojo la amenaza de Grusevic, hacia la derecha para su compañero Ito. Ito se mete la banda derecha, centro de Ito, dorsal número 19, Dure, que no llega. Recupera el Barcelona, recupera Logan Blon, recupera Iván de la Peña. Vuelve la tranquilidad al suelo del Barça. Cumplido el tiempo reglamentario, 45-43 de esta primera parte. Continúa ese 2-0 favorable al Barcelona. Juega, ahí está perfectamente Luis Enrique desde la parte izquierda. Luis Enrique un poquito más hacia adelante para Rugger. De nuevo Luis Enrique en la línea divisoria, más hacia adelante todavía para Giovanni. Me gusta Giovanni, continúa Giovanni con el balón. Giovanni, ¿a dónde la mueves? Giovanni hacia la izquierda, hace un amago, continúa Giovanni, ojo acción individual, seca Giovanni, media luna del área, Giovanni se mete, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. jugada individual desde atrás, ha sorteado un montón de jugadores Giovanni, sorteando y cayéndose, y Giovanni Javier ha conseguido finalmente ese gol para el Barcelona. ¿Qué comentaba Javier? Perdona. Yo se lo daría a Juanito, ¿eh? ¿Por qué? Estamos viendo la repetición. Giovanni toca, vamos a ver, y Juanito, sí, efectivamente, Juanito es el que toca en propia portería. Las cámaras de la televisión que a veces ayudan. Desde aquí arriba es difícil. Desde aquí arriba es francamente difícil. Y al final de la primera parte que se produce, balones al vestuario, jugadores al vestuario, mejor dicho, Miguel Esteras. Pues aquí estamos esperando a ver la salida de José Mourinho, que se va corriendo absolutamente. Vamos a ver si podemos acercarnos hacia Quique Estebarán, un hombre con el que ya hemos hablado, pero por lo menos... Vamos a ver si están conversando Quique Estebarán y Carles Busquets. Quique. Venga, ya andamos, chicos. Quique, ¿cómo se puede hacer cuando un equipo está en racha y te marcan goles como sobre todo el tercero? Sí, no, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos luchando, hemos desperdiciado ocasiones, ya sabemos lo que es enfrentarse a un equipo grande. Perdona, luego lo lamenta y nos está pasando. Vale, sobre todo muy mala suerte en ese penalti. Que no vale de nada a lamentar los errores pasados, hay que mejorar y ya está. Vale, muchas gracias. Vamos a escuchar a José Urtundo. Ya veremos ahora. José Urtundo, que decía que ya veremos lo que puede ocurrir en esta segunda parte, y es que no es para menos, porque si en tres jugadas aisladas te marcan tres soberanos golazos... Bueno, lo de golazo déjalo correr, también, ¿no? Hombre, o sea, el tercero... Son goles. Bueno, el tercero, golazo, si lo marca Juanito. Bueno, pero vamos a ver, ha sido una acción individual de Giovanni muy buena, hombre. Javier, no nos pongamos así. Señor de Aro, no me sea usted pesimista. No, hombre, no es cuestión de pesimismo. 3-0, primera parte, pero ¿qué más quiere usted, señor de Aro? Si no digo nada. Hombre, por favor, por favor. Giovanni ha entrado entre cinco defensores y nada más fatal. No, pero Giovanni ha hecho una buena jugada, ¿sí o no? Ya está. Goles del Barcelona, Giovanni, el primer gol del Barcelona, vamos a ver, señor de Aro. Vamos, muchas gracias. Giovanni, el minuto 13 de la primera parte, marcó el primer gol. El segundo gol del Barcelona, minuto 41, Popescu. Y el tercer gol del Barcelona, minuto 46, Giovanni. 3-0. Y francamente, buena la primera parte, al menos en cuanto a goles. Esto es Onda Cero Cataluña, fútbol en Onda Cero. Seguro. Por cierto, antes de irnos al palco en unos instantes con nuestro compañero Miguel Esteras, yo sigo diciendo que el fútbol es a veces injusto. Ya sabemos que queremos que gane el Barcelona. No. Queremos que gane el Barça, eso está claro. Pero los tres goles han sido un poco... A ver, no me diga usted que ha sido de churro porque lo mato, señor de Aro. Hombre, tampoco lo voy a matar, ¿no? Ya me entiende usted, pero... El primero y el tercero han sido similares. Además los ha marcado la misma persona, Giovanni. Aunque el tercero habrá que dárselo a Juanito. Sí, efectivamente, Juanito que ha marcado la última instancia. Ha fallado un penalti y ha marcado un gol. La noche mágica de Juanito. De todas maneras, Javier de Aro... Y eso que era el hombre con más experiencia. Yo no puedo continuar esta retransmisión, vamos a ver. Lo cierto, Javier, es que aparte de que el FC Barcelona, bueno, pues no haya hecho una primera parte aquello para quitarse el sombrero, lo cierto es que, bueno, como mínimo hay tres goles. No, que es lo se ha ido a lo práctico, lo decíamos, y se ha ido sobre todo a lo decíamos al principio, lo importante era ganar y se gana 3-0, Miguel Esteras. Miguel, Javier, tenemos hoy a un invitado muy especial. Si yo a usted le digo las letras JB, ¿qué le recordaría a usted? John Benjamin Toshak. Pues aquí lo tenemos, señor John Benjamin Toshak. Buenas noches. Bien. ¿Qué le está pareciendo este partido? Bueno, en principio creo que el resultado de 3-0 tal vez no es un fiel reflejo de lo que hemos visto, ¿no? De todos modos, los equipos grandes tienen estas cosas, ¿no? Puede parecer que están un poco dormidos. Por individuales, de repente, pim, pam, pum, ya está 3-0 y se termina el partido para Extremadura. En Barcelona hemos estado hablando mucho del dueto Iván de la Peña-Ronaldo. ¿Qué le ha parecido en esta primera parte este dueto? Ah, bueno, yo no voy a decir algo ahora que para descubrir a Peña. Son dos grandes jugadores. Lo que pasa es que en el caso de Iván, pues hay mucha competencia dentro del plan. Y no es fácil tener minutos de juego. Ronaldo, ya sabemos lo que este puede hacer. Es un hombre clave no solo para el Barcelona, pero en la liga en general. Un grandísimo jugador. Muchísimas gracias, señor Tosa. Vale, gracias. El señor Tosa, que nos pedía sobre brevedad, por la cantidad de medios que están rodeándole y hemos cumplido su deseo. No, ya lo... En algo estoy, yo nunca estoy de acuerdo con el señor Tosha, primero porque tiene muchos desplantes con la prensa. Es una persona que a veces es un poco prepotente. Hoy, no sé, supongo que porque su Depor irá bien, querrá hablar con todo el mundo. Pero en algo estoy de acuerdo con él, que el resultado, aunque a nosotros nos vaya la mar de bien, no es el reflejo de lo que se ha visto en el partido. Obviamente el Extremadura ha hecho lo que ha podido, ha hecho una buena defensa. Lo que más me ha gustado del Extremadura, no sé si aquí coincide Miguel Esteras y Javier de Aro, ha sido la defensa, una defensa de cinco hombres, bien trazada, cerrándose bien y anulando a jugadores clave, como por ejemplo Ronaldo, que por cierto tampoco ha tenido su noche, digamos, ¿eh? Hombre, a mí lo que más me gusta de Extremadura, y lo he dicho antes y también cuando lo vi jugar el día de Sarriá, es que quiere jugar al balón, la quiere tocar bien, pero claro, luego llega a puerta y falla lo que falla, pues así es muy difícil marcar. Francamente, la primera parte ha sido favorable al Barcelona en cuanto al resultado, pero en muchos minutos favorable al Extremadura. Yo me acuerdo el principio del partido en que el Fútbol Club Barcelona, bueno, pues podía realizar un buen juego, tocaba el balón más que el Extremadura, parecía que controlaba el juego, pero luego el Extremadura se ha escapado por la defensa. Y me acuerdo una ocasión de Duré, que bueno, que para mí ha sido todo un susto, y menos mal Víctor Bahía, que para eso es el mejor portero del mundo, uno de los mejores, para abortar esa ocasión de Duré. Lógicamente, quizá Duré, para conseguir un gol, le hubiera hecho falta pues una buena cena. Sí, yo creo que ya que al final hemos encontrado las mejores jugadas, yo creo que la mejor jugada, como siempre, es ir a Casa Costa Calpinchu, los campeones de la buena cocina mediterránea. Casa Costa Calpinchu, en la playa de San Miguel, frente al mar, en la Barceloneta, en la calle Baloa. Recuerden, Casa Costa Calpinchu, abierto todo el año. Para las reservas, 221-4513, 221-4513. Apuntes un verdadero tanto, y ahora que llegan las fiestas navideñas, Casa Costa Calpinchu. El fútbol televisado es toda una ventaja si ustedes van a Casa Costa Calpinchu, que ahí está, bueno, pues con esa excelente oferta. Iremos el próximo sábado, no podemos ir aún, pero el otro sí. De acuerdo. Sí, porque este sábado está el Barça-Madrid y hay que ir a Madrid. Hay que ir a Madrid, veremos lo que sucede. Pero la semana que viene, que no hay liga, que hay partido televisado, el España-Yugoslavia, pues ya saben, 221-4513, Casa Costa Calpinchu. Señor de Aro, ¿podemos hablar del Madrid? Bueno, ¿por qué no? Venga, vamos a hablar del Real Madrid. No, bueno, no, es que usted, cierto, usted me decía que había que estar por el Extremadura, pero son 3-0 ya. Si Miguel Esteras tiene algún protagonista también, el palco. Pues de momento no tenemos ningún protagonista. Por cierto, Javier, me gustaría que me confirmaras si llega bien la transmisión desde aquí, desde el palco. Perfecto. Ahora sí, pues ahora tenemos sí. Algún pequeño problema. No, ahora sí, con el señor JB ha habido alguna interferencia, pero es que también como él habla a veces cortado, debería ser eso. Hablamos del Madrid. Hablamos del Madrid. Vamos a ver. Este sábado, partido entre el Real Madrid, partido que se ha ofrecido obviamente a través de la sintonía de Onda Cero Cataluña. Nos encontraremos ante un Barcelona crecido gracias a la victoria de hoy frente al Extremadura, señor de Aro. No. ¿Por qué? Porque yo creo que el partido de hoy no es el fiel reflejo de lo que se va a ver el sábado. Sábado, un Barça-Madrid es un Barça-Madrid. De todas maneras, yo quizá, si es que estamos de acuerdo en algo, pero yo pienso que en eso vamos a estar de acuerdo, los derbis, en la mayoría de las ocasiones, no se destacan por tener un fútbol especialmente vistoso. Si exceptuamos dos derbis, un 5-0 aquí y un 5-0 allí en los últimos años. Pero estoy de acuerdo contigo que a veces los derbis es más el propio nombre, la tensión, el propio partido que el juego. Que tal y como está en este momento la Liga, al Madrid, en este caso, esperemos que pierda al Madrid, le interesa jugar como está jugando, mucha seguridad en defensa y basarlo todo en hombres como Zucker y Mijatovic. Mientras que para mí hay algo superior en el Barcelona, que es el centro del campo. El centro del campo de Barcelona es muy, muy superior al del Madrid, porque el Madrid para mí solo tiene un hombre, que es el holandés Sidor. A pesar de que Bobby Robson, ese centro del campo, no haya sabido explotar lo suficientemente, porque el esquema táctico de Bobby Robson ha hecho que ese centro del campo a veces, bueno, pues adoleciera de cierta, sí, pero presencia, por ejemplo, digamos, ¿no? Luis Enrique sí que va a estar en el centro del campo el próximo sábado, cosa que no está hoy, está jugando de lateral. Y eso a Luis Enrique le mina un poco en sus capacidades, sobre todo ofensivas. Y va a estar Sergi, también estará Guardiola. Y Nadal, que por cierto, no hemos hablado de Nadal, pero Nadal... Es uno de los sancionados, efectivamente. Está sancionado porque, recordemos que Nadal fue expulsado hace un mes en Gijón, en el partido Sporting este con Barcelona. El Barcelona presentó un recurso para que esa sanción fuera cautelar. Se llegó al acuerdo, más que llegar al acuerdo, el Comité Superior de Disciplina Deportiva aceptó el recurso del Barcelona. Por lo tanto, Nadal jugó dos partidos más y hoy tenía que jugar, porque podía haber jugado. Pero el Barça el pasado viernes renunció a cualquier tipo ya de recurso para que hoy no jugara Nadal y el próximo sábado Nadal estuviera en el Bernabéu. Efectivamente, Nadal es uno de los hombres que destacan dentro del FC Barcelona. Es un jugador que a mí particularmente me gusta mucho y que es toda una garantía defensiva para el Barça. Un hombre que, por cierto, según los últimos rumores, Javier, bueno, pues no solo apuntaba hacia el Manchester o hacia Inglaterra, sino que incluso hay un rumor, atención, que habla de que Emerson podría venir al Barça y Nadal al Middlesbrough. No me lo creo. Es un rumor, yo tampoco me lo creo, pero no deja de ser un rumor. No me lo creo. Tengamos en cuenta que también podría haber dos bajas en el partido Real Madrid-Fútbol Club Barcelona, en el partido de este sábado, dos bajas concretamente de Popescu y de Fernando Couto, que tienen cuatro tarjetas en su haber. Hay tres jugadores del Barcelona que tienen exceso de tarjetas, como son Luis Enrique con seis tarjetas, este ya ha pasado, Sergi con cinco tarjetas, Guardiola cinco tarjetas, Popescu y Couto cuatro tarjetas, y el tercer... Ya no, ahora Sergi y Guardiola tienen cero. Claro, han cumplido el ciclo. Efectivamente. No, y, no, pero quiero decir, cinco tarjetas ya, ya no sirve. Y ahora, por ejemplo, Luis Enrique, que ya ha cumplido su partido también, que en Bilbao, tiene uno. Y Stoikov, siguiendo el ranking, lógicamente, pues tiene sus tres tarjetas. Que, por cierto, Stoikov estaba viendo el partido en la grada junto con otro de los compañeros del FC Barcelona, como Sergi Barjuan. Sí, además es la zona donde están los miembros de la fundación y siempre suelen ver allí el partido los jugadores que no se cambian del equipo de Bobby Robson. Por cierto, mañana Bobby Robson estará en el penalti en los estudios de Onda Cero Cataluña en Rambla 68, en directo. Pues no se pierdan el penalti. 22 horas 33 minutos, siguen ustedes en la sintonía de Onda Cero Cataluña. Esto es fútbol en Onda Cero. Moplesker, les millors exposicions de mobiliari i decoració. Massisker, Rambla Catalunya 8, Barcelona, el moble massís autèntic. Confía. Porque saltan a la cancha los jugadores del FC Barcelona. Vamos a ver si hay cambios. De momento yo no los veo. 3, 6, 9. El dorsal número 18 del FC Barcelona. Amor, atención porque Amor salta a la cancha. Vamos a ver en sustitución de quién. Vamos a hacer un repaso. Yo creo que será por Popescu. Efectivamente, porque sí, así es. Popescu juega el sábado en el Bernabéu. Y además Amor es un hombre que puede cubrir bien, digamos, el área de Popescu. ¿Decías, Miguel Esteras? Señor Lunaro, le voy a ver si puedo acercarle a una mujer de altura. Le digo el nombre de Araceli Segarra. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bé. Que et sembla el partit avui? Home, va fent. Com a mínim avui no està tan alt com acostumes a estar tu, no? No, però millor que no pas veure-ho des de nivell zero, eh? Estic a la llotja i és un bon panorama. I l'espectacle què és? Millor aquest o millor quan estàs a dalt d'una muntanya? Home, cada cosa té la seva gràcia. Jo sóc alpinista, no? Llavors, què t'he de dir? Val, moltíssimes gràcies. A tu. Pues... Bueno, preséntanos a la señora Araceli Segarra. Es una mujer de Lleida, que ha subido al Everest. Que ha estado en el pico más alto del mundo. Es la primera mujer que ha subido al Everest. Exactamente, y que es catalana. Como de ustedes Lleida, han podido comprobar claramente. Se dice de Lleida, Dejó de decir de Lleida. Vamos a ver si se producen cambios a Miguel Esteras en el seno de la Extremadura. Nos parece a nosotros que no. De todas maneras, vamos a revisarlo en breves instantes. Y comenzará la segunda parte aquí en la sintonía de Onda Cero Cataluña. Las 22 horas 35 minutos, Onda Cero Cataluña. Recuerden el marcador ahora mismo. Fútbol Club Barcelona 3, Extremadura 0. Marcaron Giovanni, minuto 13. El segundo gol, Popescu, minuto 41. Y el tercer gol, vamos a dárselo a Giovanni. No, Juanito, yo creo que Juanito. No, a Juanito. Mejor, Juanito. Juanito porque la toca y la toca claramente. Y sacará rápidamente la Extremadura desde el centro. Habrá que esperar lo que dice el acta. Porque a lo mejor el acta dice Giovanni. Pero por lo que se ha visto por la imagen repetida... El último que ha tocado efectivamente ha sido Juanito. Comienza la segunda parte, sintonía de Onda Cero Cataluña. Saca ahora esta vez el Extremadura en la zona del gol norte y el FC Barcelona ahora en la zona del gol sur con su portero Víctor Valle. De nuevo ataca el Extremadura, dorsal número 7, Quique Estebarán. Ahí está Quique Estebarán, volvió el balón y el balón se pierde hacia la parte izquierda de la portería, digamos, de Víctor Valle. Recupera el FC Barcelona, 22 segundos de esta segunda parte. Continúa el FC Barcelona ganando 3-0 al Extremadura. Víctor Valle se lo toma con muchísima tranquilidad, con una tranquilidad tremenda y pasmosa. Recordamos, si te parece, Javier Diaro, los cambios que por el momento se han producido por parte del FC Barcelona. Pues de momento uno, la entrada de Guillermo Amor por Popescu, ha habido cambio de capitán y eso significa, importante también, que Popescu no se va a perder el partido del sábado. Y también teniendo en cuenta que el Extremadura ha realizado dos cambios. La entrada de Quique Estabarán y Gluchevich sustituyendo a Verde y a Ferreira, en la primera parte, por cierto. Juega el FC Barcelona, ahí está Giovanni metiendo un poquito desde atrás, vamos a ver dónde la lleva el Barça, vamos a ver si conseguimos ese cuarto gol, vamos a ver si llega esa goleada aquí en el Camp Nou. Recupera de nuevo su juego el Extremadura, cabecea para Quique Estabarán, el balón se ha perdido por la línea de fondo, recuperará para el Barça Víctor Valle, el bravo portero portugués del Barça. Ha tenido que duré, se iba fiel, madre mía, el jugador argentino y de descendencia francesa de la Extremadura. Duré se había metido hacia Víctor Bahía, pero Víctor Bahía ha recuperado perfectamente la bombea muy rápido. Vamos a ver hacia quién llega, para Figo. No, no llega hacia Figo, llega hacia la Extremadura. Ahí está tocando con el pecho el dorsal número 10, un poquito hacia la izquierda para su compañero Félix. Félix intenta profundizar para el dorsal número 9 de la Extremadura, Grusevic. Grusevic ha perdido el balón ante Fernando Couto. Fernando Couto hacia atrás, ahí está Logan Blon. Logan Blon ordenando el juego del Fútbol Club Barcelona. Logan Blon alza la cabeza. Logan Blon intenta profundizar. Ha recuperado Félix para la Extremadura. De nuevo Grusevic para el equipo extremeño. Grusevic hacia la izquierda para Quique Esteban. Se mete Quique Esteban, frontal del área. Ha recuperado el juego del Fútbol Club Barcelona, pero ha habido falta de Ferrer. Ojo. Había agarrado a Quique Esteban. Ojo, ojo, que si el colegiado fuera otro colegiado, era cartulina amarilla Ferrer por agarrar por detrás. Y eso hubiera significado la expulsión de Ferrer. Efectivamente, y además a Ferrer, bueno, pues le realizó una falta casi casi, no ocasión manifiesta de gol, pero casi casi, es decir, francamente la ocasión era clara. Es lo que le está reclamando Quique Esteban, pero bueno, tampoco este partido es para eso, quiero decirte que... Expulsar a un jugador con 3-0 en el marcador. Y en una falta así, yo pues creo que también, claro, sería calentar el público. Ojo que se producirá el lanzamiento de la falta, ahí está Quique Esteban ante el balón, también ante el balón Klusevic, vamos a ver ese lanzamiento que se producirá en breves instantes, la pone Esteban, ha tocado la barrera del Barcelona, se la lleva Ronaldo perfecto. Exactamente, Ronaldo intenta sortear a cuatro jugadores. Ronaldo opta por llevarse el balón hacia la izquierda. Ronaldo de nuevo hacia su compañero del Fútbol Club Barcelona, Luis Enrique. Luis Enrique intenta profundizar para Giovanni. Giovanni en la parte izquierda del área. Giovanni moviéndola, lateral izquierda. Ahí está el jugador brasileño de Barcelona. Se va hacia atrás Giovanni, qué bien controla Giovanni. Me gusta este jugador. Intenta pasar para Luis Enrique, intenta recuperarla el mismo. Ahí está Rugger que se mete perfectamente hacia la izquierda para Luis Enrique. Luis Enrique se intenta meter. Vamos a ver Luis Enrique dónde la lleva. Luis Enrique hace un caracoleo, lateral izquierda del área. Luis Enrique sortea los jugadores. Ahí está Van de la Peña hacia atrás para Giovanni. Giovanni fuera. El balón de Giovanni que ha ido fuera, pero la primera jugada bien trenzada me ha gustado del Fútbol Club Barcelona. Cuerpo atrás, balón arriba. Cuerpo atrás, balón arriba y buena combinación. La verdad, señor De Aro, que esta vez no ha sido exactamente así. Lo que ha pasado es que el balón venía con efecto hacia el jugador brasileño del Barça y por tanto cuando le ha puesto el pie se le ha subido un poquito, por tanto se ha ido fuera. 3 minutos 32 segundos de la primera parte, continúa el Barça ganando 3-0 al Extremadura. Saca rápidamente Amador, el portero del equipo extremeño, del equipo de Almendralejo. Ha metido la cabeza Duré ha perdido el balón ante Fernando Couto. Iván de la Peña, de nuevo el Extremadura desde el centro de la cancha. Pelea en el centro de la cancha por el balón. Recupera Pedro José para el Extremadura. Balón hacia la banda derecha, ahí está jugando Cortés. Y prácticamente no había tocado el balón, había pasado desapercibido. Cortés intenta el centro. Víctor Bahía sin ningún tipo de problema. Y sí, señor De Aro, los del Extremadura eran yogures en la primera parte, en la segunda, yo es que vamos, yo estoy viendo aquí un petisuis, vamos. No, hombre, lo que ocurre es que Extremadura ha perdido la opción de poner un poco de emoción al partido cuando falló el penalti, cuando con esos errores defensivos, pues el marcador se ha puesto 3-0. Ya la segunda parte, si queremos ver goles, el Barcelona tiene que poner más ganas y sobre todo tiene que poner, sobre todo tranquilidad, porque el Extremadura ya ha hecho lo que tenía que hacer, dar una buena imagen y poco más, y ahora esperar que el Barcelona juegue. Rugger, ahí está Luis Enrique moviendo el balón desde la frontal del área y el lanzamiento de Luis Enrique que ha salido muy desviado ante la portería de Amador. El Barcelona de todas maneras, Javier De Aro, tiene los muebles absolutamente salvados. Como muebles que las mejores exposiciones de mobiliario y decoración, Masís que Rambla Cataluña 8 en Barcelona, cuando Miguel se va a producir el tercer cambio en el equipo de Josu Ortuondo. Pues sí, se va a retirar el dorsal número 5 Soler y va a entrar en el terreno de juego el dorsal número 3 Padilla. Se producirá rápidamente el cambio en el seno del Club de Fútbol Extremadura. Padilla que se va con cierta parsimonia, pues bien, o mejor dicho 5 y 3, 8, Rambla Cataluña 8, Muebles Kerr en Barcelona, Kerr en Vilafranca y en Vilanova también, con gran selección de mobiliario clásico y moderno. Kerr es garantía de calidad y precios sin competencia. Masís Kerr, diseño y fabricación propia. Recuerden, en Barcelona, Muebles Kerr en Rambla Cataluña número 8. 5 minutos 19 segundos de esta segunda parte. Toca Ronaldo con la cabeza, intentaba controlar, recupera ahora la Extremadura, se mete ahora el equipo extremeño, bombeo de balón, ¿hacia quién? Hacia la parte derecha, ahí estaba Duré, ha perdido Duré, ahí estaba Fernando Couto perfectamente dejando para su portero Víctor Bahía, y Víctor Bahía pone tranquilidad para el Barcelona llevando el balón hacia el centro de la cancha, a la cabeza de Giovanni, de nuevo recupera la defensa de la Extremadura, Amador todavía con el balón, ahí está Amador con las manos, 5 minutos 45 segundos.